justo antes de darle al botón de rec, estábamos leyendo la letra de la canción que acabamos de escuchar, Dreaming of Me, del primer disco de Depeche Mode, Speak and Spell, un disco del que vamos a hablar hoy largo y tendido hasta que nos aburramos. Aunque técnicamente no es del primer disco, es el primer single. Lo que pasa es que luego lo incluyeron. ¿Ves? Os presento al listillo de Depeche Mode, como vais a acabar conociéndole después de toda esta serie de largos programas, podcasts que estamos realizando. Alberto ha hecho una gran investigación etnográfica sobre la historia de cada minuto de vida de este segundo año de, como a él le gusta decir, los chicos de Basildon. Sí, he hecho una gran investigación de toda la bibliografía de Pechera y antropológicamente hablando he de decir que es uno de los hallazgos más importantes del siglo XX. Me encanta tu momento tertuliano, esta capacidad que tienes para impostar la voz y convertirte en un experto. Bueno, impostada no mucho porque tengo un catarro que es eterno. Hoy llueve, además, hace mal día, en abril lluvias mil, y bueno, pues es lo que toca, a ver si puedo mantener la voz, más o menos. Seguro que sí, bueno, y si no dentro de un par de horas, pues parecerás otro más grave, pero bueno, lo entenderán nuestros oyentes, a los cuales saludamos desde el Salón de los Pasos Perdidos del Palacete de Valdemaqueda, lo que viene a ser nuestro hogar. Sí, hoy por la mañana. Ni siquiera me he vestido, llevo el pijama. Es verdad, está mal. Lo cual, para hablar de Depeche Mode, no está mal, ya que algunas veces Dave Gahan salía a cantar en pijama, yo creo. Sí, bueno, podemos hablar más tarde de sus modelitos, que en este momento dan mucho que hablar. Y bueno, soñando conmigo, bueno, cuéntanos un poco de qué vamos a hablar. Bueno, pues hoy vamos a hablar de... ¿Ves? Ya empezamos. Vamos a hablar de la segunda parte, ¿no? De... Yo creo que al principio pues hablamos un poco de la génesis y a partir de ahora empiezan las ediciones del material de Depeche, ¿no? Nos quedamos en el conocimiento que tuvo Daniel Miller de Depeche, como después del concierto teloneando a Fat Gadget, pues entró Daniel Miller y les gustó mucho y dijo, venga, vamos a grabar un single, ¿no? Y a partir de entonces pues establecieron las bases y los nexos de unión entre Mute Records y Depeche Mode. Entonces nos quedamos justo ahí y lo primero que editaron fue el single de Dreaming of Me en diciembre de 1980. Y bueno, pues este es la primera piedra de toque, la primera grabación, una grabación que eligió Daniel Miller, fue de todos los temas el que más le gustó. La grabación fue en Black Wine Studios, es el estudio que pertenecía a Eric Radcliffe, una persona muy importante en la carrera de Depeche y mucho más importante en la carrera de Vince Clark. Luego hablaremos de él. Y bueno, pues allí también habían grabado los Silicon Teens y muchas cosas de Mute, o sea que Daniel Miller lo conocía perfectamente. El ingeniero de sonido fue Eric Radcliffe y bueno, pues también estaba el ingeniero de sonido John Fryer, también es muy importante no solamente en el sonido de Depeche, sino en otras discográficas y muchos otros grupos. Ya hablaremos también de él, o sea, menudo equipo, ¿no? Ahora mismo, pues, de Depeche Mode y la gente que participaba eran pioneros, ¿no? Pero luego fueron personas muy importantes en las que determinados grupos querían trabajar con ellos precisamente por la grabación de joyas como las que estaban grabando en ese momento, ¿no? En concreto, de Depeche Mode. Era además un sitio relativamente barato y muy apropiado para las grabaciones que ellos querían hacer, ¿no? Tan rock. Tampoco rock, perdona, porque era un sitio muy reducido. Era una iglesia. Uh-huh. Era una iglesia antigua reconvertida en un estudio de grabación. O sea, más cool, imposible. Qué bonito. Poco espacio y tal. Y bueno, pues perfecto, ¿no? Para poner su ARP 7000 o 700, este aparato que tenía Daniel Miller. Y bueno, pues Depeche Mode eran muy imberbes, eran muy muy poco duchos con las grabaciones y Daniel Miller pues prácticamente les deslumbró, especialmente a Vince Clarke. Vince Clarke aprendió un montón, aprendió a secuenciar, de hecho él lo intentaba con su sinte, pero no sabía, no podía porque no lo tenía. En fin, eran unos chavales, es que tenían 20 años, ¿no? Daniel Miller les enseñó todo. Además, Daniel Miller no se guardaba ninguna en la manga y además intentaba de alguna manera u otra sacar lo mejor de ellos, ¿no? Él vio ese potencial y les escuchaba y lo que quería era potenciar lo que ellos querían. O sea, que hubo una relación casi perfecta con Daniel Miller en ese sentido. Y la confianza era ciega en ellos. En este momento, pues el que llevaba las riendas del asunto era Vince en todo, y de hecho era el único que no tenía trabajo. Por las mañanas trabajaban todos, Dave iba a la escuela y Andy y Martin iban a trabajar. Sin embargo, Vince se quedaba con Daniel haciendo cosas, incluso tocando y todo. A lo mejor Martin hacía arreglos y cuestiones más musicales, con lo cual ya se empieza a ver un poco el papel de cada uno. Y Vince era el que se preocupaba un poco más de todo, ¿no? En las cuestiones del grupo y musicalmente. Y así salió pues este single que bueno, con una canción, Dreaming of Me, con una cara B que es estupenda, que se llama Ice Machine. ¿Qué te parece la canción, Elena? ¿Te gusta? Ice Machine. No, Dreaming of Me. Dreaming of Me, sí, claro. Me gusta. Bueno, me gusta relativamente, como todas estas canciones tan tecnopopis de la primera etapa de Depeche. Pero me llama la atención, si recuerdas en el podcast anterior que comentábamos que Daniel Miller les dijo a Depeche, dadle a Steve una canción para el recopilatorio, pero que no sea nuestra mejor canción, que la mejor canción es la que sacaremos nosotros en el primer single que él grabe para con vosotros para Mute, ¿no? Entonces, pues no sé si Dreaming of Me tampoco es la mejor canción de esa etapa de Depeche Mode, tampoco, ¿no? A mí me gusta más el siguiente single. De hecho, las caras B de estos primeros singles son unos pedazo temas que son los mejores, incluyendo los temas de los discos. O sea, Ice Machine es un temazo. Es más oscuro, un poco más hijo de su tiempo, ¿no? Sí. Es más tenebroso y más electrónico, es más experimental y me parece un tema mucho más representativo de lo que fueron luego de Depeche Mode, ¿no? Y también en el segundo single pues tienen otro tema, otra cara B que se llama South, que me le pasa exactamente lo mismo. Es un temazo. Y sin embargo, pues están de caras B, ahí ocultadas, escondidas. Pero bueno, no creo que tuviera muy clara la elección de los mejores temas. Históricamente, con el paso de los años, la verdad es que es bastante, bastante discutible. Tienes toda la razón. Yo creo que Miller tenía muy presente las ganas de triunfar. Tenía muy presente en la cabeza los Silicon Teens. Y estaba buscando que Depeche Mode fuera más en esa línea. Esperaba, yo creo que fuera un grupo más luminoso y más de smash hits de lo que luego acabó siendo y de lo que realmente eran, por lo que tú acabas de decir, porque ahí están esas caras B que demuestran que la intención de Depeche Mode no era tanto por soñando conmigo, ¿no? Soñando conmigo y podría leer alguna traducción de alguna de las líneas de los versos de esta ridícula canción. Deleítanos. Voy a leerlo en la traducción de este libro tan estupendo y tan esencial, que es el de Depeche Mode, Canciones desde la Oscuridad, de Carlos García Aranda y Marcelino López. Muy bien. Este libro y esta gente, yo siempre las he relacionado mucho con el Bar Home de Madrid. ¿Tú sabes exactamente por qué lo relaciono con ellos? Quizás uno de estos dos era un dueño. No lo sé, no lo sé muy bien. El caso es que editaron este libro, que es de todas las traducciones de los discos hasta cuál, hasta el Ultra, y es un disco muy útil, ¿no? Y se vendía mucho en el Home Bar, que era el bar tributo Depeche Mode que teníamos en Madrid, en la calle Fomento, uh-huh. que actualmente se llama Fascination Street. Uh-huh. ¡Ah, traicionados! De The Cure, perdón, de Depeche Mode a The Cure. The Cure, no. No. Y bueno, y es un libro que se vendía ahí, y no sé si se puede encontrar ahora, pero bueno, yo os lo recomiendo. La luz encendida, el hombre en acción, después se rompió la película, toda la noche fundiendo el mañana, bailando con una amiga lejana. Bueno, estuvimos hablando ya en el anterior programa de que las letras de Vince pues dejaban mucho que desear, ¿no? Que él las expresaba y las escogía por cómo sonaban fonéticamente o por la descripción, ¿no? Que hacían un poco metafórica, ¿no? De lo que tiene que ser una canción supuestamente electrónica, etcétera. Él no sabría mucho en lo que hacer canciones clásicas ni a expresar cosas, ¿no? Simplemente, pues, desde un punto de vista quizás poético, pero técnico, ¿no? Uh-huh. La utilización de las palabras era fundamental, cómo sonaban, pero nada más, ¿no? Entonces, claro, pues es la gran diferencia con el gran compositor clásico que es Martin, ¿no? Pues él hace las cosas de otra manera, pero bueno, tiene un manejo y una... Es algo impresionante, ¿no? Lo fácil que le salen las melodías, ¿no? Es uno de los grandes artistas del pop inglés de los años 80 y 90. Estamos hablando de Vince Clarke, una persona que ha triunfado allí donde ha estado, en diferentes grupos, en las listas británicas. Y lo sabe hacer muy bien. Y aquí empezó, y desde el primer momento se vieron las señas de identidad, ¿no? Estribillos fáciles, fácilmente tatarreables y que se te meten en la mente. Y aunque no sepas lo que estás cantando, lo cantas. Aunque rimen los gerundios, ¿no? Filming and Screaming, sí. Que luego rima con Filming and Dreaming en el estribillo, y Dreaming of Me, que rima con A Picture of the Scene. Uh-huh. Bueno, pero... llegó al número 57 de las listas británicas de singles. Que ya estaba bastante, bastante bien, ¿eh? Estaba Miller, que no se lo creía. Ellos lo fliparon. Sí, porque ningún single de Mute había entrado en las listas hasta ese ninguno. Momento. Fue con Depeche con que lo hizo, ¿no? Algo impresionante. Y ellos estaban súper contentos. Y bueno, pues hablaron de estar en el coche y poner la radio y sonar Dreaming of Me y fliparlo. Uh-huh. O sea, son años de gran alegría, porque eran chicos normales que estaban jugando a tener un grupo de música. Vince tenía más ambiciones, pero los otros era como, a ver qué pasa, ¿no? Y de repente, pues, escucharse en la radio, que era lo que querían, fue para ellos un espaldarazo increíble. Y la ilusión, ¿no?, de grabar un single, ya para ellos fue alucinante. Por aquella época, ya lo dijimos en el programa anterior, pues le tiraban los tejos varias empresas, varias discográficas, Stevo y alguna otra un poco más grande, que les ofrecía el oro y el moro en aquella época, pero realmente ellos eligieron la opción de Daniel Miller porque les molaba mucho su música, porque les molaba el sello, y de alguna manera u otra confiaban en él. Primero por los que tenía, por la figura que representaba Daniel Miller de padre de ellos, musicalmente e incluso no musicalmente, en el mundo de los negocios, ¿no? Que bueno, pues es un mundo de ladrones y de lobos. Y sin embargo, Daniel Miller era una persona normal, era una persona en la que se podía confiar, y sin duda alguna fue una decisión súper acertada, que ellos siempre lo han dicho, incluso ahora, ¿no? Que si hubieran firmado por una gran discográfica hubieran sido como el resto de bandas, ¿no? Uno, dos, tres éxitos y al cubo de la basura. Sin embargo, con Daniel Miller, pues alcanzaron una respetabilidad indie que la han tenido y mantenido durante toda la historia. Y eso es muy importante. Aparte del sonido, ¿no? Bueno, ya hablaremos de eso más tarde. Pero el sonido que le da Daniel Miller es muy particular y no tiene ninguna otra banda. Y este disco, ya en los singles y en Speak and Spell, lo veremos que es un sonido muy particular, muy futurista, muy electrónico. Que para la época, ¡jo!, está estupendo, ¿sabes? Ahora quizás escuchemos algunos temas y suenan un poco desfasados, ¿no? Pero no mucho, como otros grupos de la época, ¿no? Es que te pones orquestas maniobra, digo, OMD. Orquestas maniobrables en la oscuridad. Maniobras orquestales de la oscuridad. Y suenan mucho más desfasados. Suenan a electrónica de Casio, Tone. Y sin embargo, este disco no. Este disco es particular. Bueno, también me gustaría decir algo que se ve en Dreaming of Me y que se ve en el resto de las grabaciones de esta época, que en realidad, aunque es un grupo electrónico, son muy clásicos en cuanto a la construcción de los temas, porque en realidad es como una guitarra solista, un bajo y una batería. Y un cantante, ¿no? Pero llevados al mundo de la electrónica, cada uno con su sinte, ¿no? Uno hace las partes de bajo, uno hace las partes de melodía y luego hacen la parte de la batería, ¿no? Que la batería pues está sintetizada, no tienen máquina de ritmos, ¿no? Que lo intentaron durante un tiempo, pues sonaba muy mal y al final lo hicieron con los sintetizadores, ¿no? Y queda bastante bien. Uh-huh. Bueno, Ice Machine, la cara B. ¿Vamos a escucharla primero? Sí, la escuchamos y uh-huh. luego hablamos. Vamos a oír las dos versiones. Uh-huh. Estupendo. Vale, pues vamos a ello. We breathe. Bueno, la primera versión que hemos escuchado es la versión demo, de la que, bueno, pues ya hablamos en el anterior programa, que salieron unas demos publicadas en el 2011, y uno de los temas incluidos era este, ¿no? El de Ice Machine. Y luego la versión de la cara B. Es un tema fenomenal, gélido, es pop, oscuro, wow. Uh-huh. Impresionante, me encanta. Hasta el título. Hasta el título, sí. Bueno. Máquina de hielo. Estaría hablando de Vince Clark, ¿no? De sí mismo. Una metáfora. Uh-huh. Bueno, es, la verdad es que es un tema más oscuro. Los seguidores de Depeche se nutren sobre todo de New Romantics, algún gotiquillo, alguna moderna perdida por ahí, y gente electrónica, pero sobre todo son chavales muy, muy, muy, muy jóvenes, ¿no? ¿Tú crees, Elena, que Depeche Mode es un grupo New Romantic así, a palo seco? Yo creo que lo parecían por las pintas, ¿no? Y que mucho de su público podía estar atraído por ellos, porque se vestían, sobre todo Dave, se vestía como su público. Aunque hemos visto actuaciones en directo de este momento y el público lleva más pintas que el propio grupo. Entonces, ¿hay alguna foto de las primeras de Depeche Mode donde Martin lleva sombrero y Dave lleva traje? Y bueno, entonces podrías decir que podrían encajar en una escena donde Spandau Ballet pues eran los reyes. Pero aunque hay algunas canciones que tienen una sonoridad semejante a la de los Nuevos Románticos, yo creo que este es un concepto como de retrofuturismo, que no retrofuturismo, no, retro romanticismo, o sea, a ver, de recuperación de algo de unos valores antiguos que a ellos no les pegaban para nada, que ellos tenían, yo creo, la vista más puesta en ese futurismo, retrofuturismo, si quieres. Así que creo que podrían haber pasado como un grupo nuevo romántico en algún momento, pero que no querían serlo. Eso es lo importante. Para nada, ¿no? No querían encajar para nada en esa escena. ¿Es así? Sí, sí, no, ellos no querían. Aunque de alguna manera u otra, pues claro, cuando te maquillas, aunque se maquillaran mal, porque como decía Dave Gahan, las chicas se maquillaban, pero enfrente del espejo, y luego se daban la vuelta para ver cómo les había quedado por los lados, ¿no? Sin embargo, ellos se maquillaban de frente y por eso se maquillaban fatal. Y luego toda la atención que le ponían a la ropa y todo esto. Pero sí, realmente hubo un momento en el que quisieron huir de todo aquello, ¿no? De hecho, cuando fueron a Rock Trade y conocieron a Daniel Miller los vio y dijo, esto es basura neorromántica. Cosa que él lo odiaba, ¿no? Porque además Daniel Miller representaba todo lo contrario. Atención, señores, estamos hablando de Daniel Miller, un señor que puso a su primer grupo y único single de Normal. O sea, es una persona que todos esos desfases y así estéticos, pues no le molaban nada. Además, lo nuevo romántico era rock. En realidad, sí. Duran Duran y Spandau Ballet eran grupos de rock con sintetizador. Y el sintetizador ocupaba una parte importante, pero era rock. Sin embargo, Depeche Mode, cuando dicen que es un grupo futurista, es porque utiliza sintes. No con ninguna intención en aquel entonces que tuvieran demasiado programada ni que quisieran hacer nada, sino que simplemente a ellos les fue más cómodo, ya que tocaban muy mal. Tocaban la guitarra mal, tocaban lo bajo, por ahí no iban bien y cogieron los sintetizadores porque les resultaba más cómodo. Y efectivamente, pues empezaron a funcionar gracias a Daniel Miller desde un punto de vista muy electrónico y alcanzaron unas cotas de dominio en la grabación, en la producción y en el manejo de los aparatos que pocos grupos tenían gracias a Daniel Miller, ¿no? Porque otros grupos de la época como The Human League, OMD, Visage, es que tú Es que yo vuelvo a insistir, es que lo que les da Daniel Miller es una programación excelente y una producción increíble. Con pocos medios hacen una maravilla. De hecho, en las diferentes puestas de moda, revisiones de aquella época, se pincha mucho este disco, ¿no? Y DJs lo han admitido, ¿no? Que pinchan, por ejemplo, Photographic y no se le caen los calzoncillos a nadie. Tiene un sonido muy, muy particular. Y esta es la ventaja que tienen de Depeche Mode, ¿no? Yo creo que bueno, pues no sé. Son algo aparte. Tienen algo, pero no son, no pertenecen ni a una parte ni a la otra del todo. Ellos, según decía Vince en entrevistas, que ellos lo que eran ultra pop, que son un grupo de pop y ya está. Y es curioso porque sí que son un grupo de pop y tiene una parte muy de teenage, que le gustan los smash hits, o sea, es decir, un grupo de listas, adolescente, tontorrón, como lo puedan ser hoy, yo qué sé, o los grupos de niñatos estos que salen, pero con un trasfondo indie e incluso muy, muy a la vanguardia, ¿no? Y Depeche Mode siempre ha tenido esa dualidad, ¿no? Una dualidad de accesibilidad pop y una parte más oscura y de investigación electrónica y musical importante. Entonces eso es lo que es fascinante de Depeche Mode. A mí me parece que es que tiene elementos que son como el yin y el yang, ¿no? Que de opuestos recrean una especie de danza muy particular y que deslumbra, ¿no? Hay muchos que dicen, jo, si es que son unos niñatos, gente un poco radical, ¿no? Pero siempre habrá alguien que te diga, no los has escuchado bien, escúchalo dos veces porque mira esto y aquí hablan de esto. Y es verdad, también es verdad, ¿no? Y de hecho es un grupo que cuando tienes 15, 14 años, despiertas con ellos. A lo mejor aquí en España estábamos escuchando Mecano, Olé Olé, mira, ponte Depeche Mode. Ah, sí, molan. Y de repente empieza a cambiar. Oh, pues vamos a escuchar esto. Esto es más oscuro, esto no sé qué. Y de repente empiezas a cambiar de estilo musical gracias a ellos. Esto ha pasado mucho, ¿no? Uh-huh. Así que son unos lobos con piel de cordero. Sí. Sí, nunca mejor dicho. Uh-huh. Antes de la salida de New Life, Mute sacó un single de Duff. Uh-huh, sí. Antes, ¿eh? Lo produjo Daniel Miller. Uh-huh. Bueno, y el disco, ¿no? El disco este de. Sí, el primero. Die Clenen. Sí. Etcétera. y entonces. Y también el de Fat Gadget de Fireside Favorites. Uh-huh. Y esto antes de sacar el single de New Life. Y entonces. Claro, ese es el contexto, ¿no? Yo imagino que pues para el resto de grupos de la escudería, para ellos tenían que ser una influencia, ¿no? Y justo los discos que estuviera sacando Mute en ese momento, o sea, es algo, ya no son los Silicon Teens, esto ya es ritmo duro. Sí, además también por aquella época ficharon a ni más ni menos que a Boy Rice, que es industrial puro, en fin, genial, ¿no? Es que Daniel Miller quería revolucionar el mundo de la música en Inglaterra y lo logró. Uh-huh. Lo logró a todas. Y claro, tú ves a Duff y luego ves Depeche Mode y se quisieron convertir un poco en ellos. De hecho, el primer vídeo de Just Can't Get Enough, se han vestido todos de negro, con las gafas, rockers y la forma de bailar, que es la de, jo, es como la de Gaby Delgado, ¿no? Sí. El cantante de Duff. O sea, es que sí que se vieron muy influenciados y de hecho a Martin siempre no lo ha negado, ¿no? Que le han encantado Duff de siempre, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que esa huida de lo postromántico, empezaron a vestir como años 50, con chupas de cuero, con gafas, como si fueran pues motoristas, así muy, muy heavy, ¿no? Uh-huh. Y muy gay. Muy uh-huh. proto-gay, eso es leather bar total, vamos. Uh-huh. Muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, pues eso es lo que ellos intentaban, ¿no? Un poco como los Ramones, ¿no? Crear una identidad de grupo así con las chupas de cuero y tal. Y la han mantenido un poquito, ¿no? A lo largo de la historia. Sí. La abandonaron luego a lo mejor en el segundo disco, ¿no? Que empezaron a vestir un poquito más pop y con colores, ¿no? En aquella época de See You, a lo mejor luego con el Construction Time Again, luego también iban con unas pintas un poco raras, pantalones de pinzas y tal, pero luego en Songry Reward volvieron a recuperar un poco ese aspecto de como rockeros de motocicleta tecno, ¿no? Así, que es tan guay, una imagen tan potente. Banalizando un poco, pero no tanto, yo creo que el momento de inflexión lo marca en las actuaciones de promoción de Speak and Spell, lo puedes ver, como, y en las fotos, como en las primeras, el flequillo de Dave está hacia abajo y llega un momento, no sé en qué mes del 81, pero ya puesto que todavía no había llegado el verano, en el que Dave se sube el flequillo para arriba. Uh-huh. Y ese es en el momento en el que deja de usar las chaquetas estas así como de lino, tan horribles, que para mí es el peor look de Dave Gahan de su vida, y esos cuatro pelos hacia adelante, como la foto esta que tenemos aquí, que te estoy enseñando, Alberto, esta, uh-huh, ¿no? Sí. Ese flequillito hacia adelante, y entonces Dave se corta el pelo de los lados y sube ese tupé hacia arriba, y entonces se quita la chaqueta de lino y se pone la chupa de cuero. Y ese es el momento que deciden, yo creo, simbólicamente, que la gente se dé cuenta que no son nuevos románticos, que la cosa de ellos es más dura, uh-huh, más warm, uh-huh, leathered. Uh-huh. Pues sí, no es baladí el cambio de pelo, porque transmite un cambio no solamente estético, sino de la dirección del grupo, ¿verdad? Bueno, vamos con New Life. Sí. Uh-huh. Segundo single, adelanto del disco, editado el 13 de junio de 1981. Diseño de portada del single es del hermano de Vince Clarke, Rodney Martin, que es este huevo, ¿no? Sacado, en la que sale un hombre ahí, con una letra un poco extraña, aparentemente sin sentido, pero que bueno, no sé, yo le he dado vueltas y a lo mejor significa un volver a renacer, ¿no? Una circunstancia en la que pues estaba a lo mejor Vince un poco deprimido o ha cambiado, y entonces pues habla de renacer, ¿no? Que por las palabras que utiliza, ¿no? Por ejemplo, operando, generando nueva vida. Un cuarto que se enciende. En fin. Parece que es como un chico que está en una relación, ¿no? Y lo cambia todo, ¿no? Pero vamos, quizás esté delirando, ¿no? Como es fácil, ¿no? Cuando te enfrentas a las letras de Vince. Y bueno, pues vuelven a Black Wine con la misma gente. Lo vuelven a grabar con John Fryer, Red Clive. Y por supuesto, Daniel Miller. Y nada, igual que siempre, ¿no? Pues Vince a sus labores y los otros pues pasando un poco más o leyendo periódicos. Una cosa de este tiempo y bueno, pues no sé, ya podemos hablar luego, ¿no? El tema de las novias y tal que iban a grabar, las novias de Dave y de Martin. Y Vince prohibía la suya, ¿no? Ir allí, lo cual causó algún problema en el grupo. Quizás sea un antecedente de los problemas que empezaron a tener, ¿no? Pero bueno, esto quizás más que en esta grabación de New Life fue en la del disco. En fin, que por aquel entonces pues ya empezaron a crecer y alcanzó el top 30, ¿no? Y acabó el número 12. Y bueno, pues vendió la friolera de 50.000 copias. Y en aquella época pues estaba muy bien y vemos que empiezan a triunfar, ¿no? Que gustan, ¿no? La canción es muy pegadiza, ¿no? Muy poppy, muy alegre. Está bien, ¿no? No es de las que más me gustan, pero bueno, se deja escuchar. Bueno, es muy poppy, pero tiene algo triste, ¿no? No lo sé. Para mí lo tiene. Tiene... Es una manera de decir New Life que me parece que no están nada entusiasmados con esa New Life. O tiene algo distante. No lo sé. La canción tiene como un silencio. Tiene algo que, no sé, que no es Dreaming of Me. Dreaming of Me sí me parece pop y saltarina. Pero New Life, Es como si te quisieras alegrar y no pudieras. Según Vince, era un viejo rhythm and blues riff. Y es muy Beatles la canción, si te das cuenta. Como aquellos primeros éxitos, ¿no? Siempre se dice que los de Besmo son los Beatles de la electrónica. Pues en esta canción, más que nunca. A mí no me parece tan así. Bueno, entiendo que lo que dices, ¿no? Pues sí, es cierto que Dreamin' on Me es mucho más poppy. Quizás esta sea mucho más electrónica. Y es por eso, ¿no? Igual es también porque es más lenta. ¿No? Quizás esta canción, si se tocara de una manera más acelerada, bueno, sonaría más alegre. Pero tiene una contención que lo hace, no sé, lo hace así como curiosa. Y la otra portada, la portada del maxi de 12 pulgadas, ¿qué te parece, Alberto? La del niño, ¿no? Escena naciendo, ¿no? Y encima una canción que se llama New Life. Pues posiblemente una de las portadas más horribles, ¿no?, de la historia de la música. Es la ilustración. Es de Simon Rice. Y bueno, es el mismo símbolo que la otra portada, la del single, que es muchísimo más bonita. También, ¿no? De una nueva vida y tal, ¿no? Y entonces el niño parece como un recién parido y tiene una tira negra como tapándole los ojos, así como para darle cierto anonimato o como una idea de preservar, ¿no?, la vida privada, que no sé, que si podría ser una metáfora de convertirse en alguien famoso, ¿no? Uh-huh. Tener una nueva vida donde ya no eres tan privado como antes, ¿no? Estás más expuesto a lo público. Puede ser, sí. A Martin alguna vez, Martin Gore, le han preguntado qué significa esta canción y él dijo que nunca supo qué significaba. Complicating, circulating. Bueno, vamos a hablar un poquito del debut en Top of the Pops, la primera vez que tocan. Y fue el 16 de julio de 1981 presentando el single, ¿no? Entonces, bueno, pues imaginaros para los que son unos chavales de la época de tan pocos años, pues salir en el programa de televisión más importante para ellos, que por aquel entonces era todo un acontecimiento. Y bueno, es que tenían 19 años, ¿no? Estaban nerviosísimos. De hecho, pues ellos no tenían cómo ir, no tenían coche ni nada, y fueron en el metro con las cajas, los sintes, y acompañándoles una legión de amigos, las novias y tal, ¿no? Exceptuando, otra vez más, la de Vince Clarke, porque eso era trabajo. Entonces llegaron allí y la gente de seguridad no les dejó entrar porque no entendían que un grupo de música viniera al metro a los estudios, ¿no? Una vez dentro, resuelto el entuerto, pues se encontraron en un mundo fantástico. Además, en el mismo Top of the Pops tocaba Robert Plant y estuvo hablando con ellos. Impagable la foto que hubiera salido de aquello, ¿no? Y bueno, pues estaban muy nerviosos cuando salieron, pues iban así ya con un poco las pintas de bikers, especialmente Andy, con ese gorro y con ese sombrero, ¿no? de policía, de cuero y tal. Bueno, pues fue tremendo, los vio todo el mundo, y cuando volvieron al trabajo, por ejemplo, Andy dice que en una entrevista que volvió a su trabajo y la gente le recibió de pie dándole aplausos. Como un héroe. Como si fuera un héroe, sí. Es que todo el mundo veía el programa, claro. Son momentos felices para ellos, ¿no? Momentos de escuchar sus temas por la radio, de salir del Top of the Pops. Ellos estaban felices. Sin embargo, Vince era súper ambicioso. Qué amargado Vince Clarke. Era, bueno, hemos salido en Top of the Pops, estoy contento, sale en la radio, todo fantástico, pero soy un chico triste. Hay algo aquí que no cuadra. Bueno, son cosas que luego se irán viendo en el futuro, ¿no? Que empezarán a ir explotando. Él quería más y más y más, ¿no? Nunca estaba contento, siempre pensando en el futuro. Como todas las personas que piensan en el futuro, pues un poco distantes y un poco que están a la que salta, ¿no? La cara B, South, temazo, ¿no? Muy pop. Y por primera vez, oh milagro, pues la letra se entiende un poquito más, cuenta una pequeña historia, un pequeño romance, ¿no? Incluso tiene palabras, parece que están escritas para una chica, ¿no? Quiero tomar tu mano, tenemos que intentarlo, en fin. Un poco el lado más dulce, ¿no? De Vince. Y el tema, pues es así, muy electrónico, electrónica oscura, ¿no? Y muy pop, con una melodía también muy, muy buena. A mí me encanta. Pues lo escuchamos. Venga. We'll be right back. enlazando con algo que has dicho antes, Alberto, sobre que Depeche Mode son los Beatles de la electrónica, y una línea de Shout, que también has comentado, lo de quiero coger tu mano, pues me gustaría señalar que esta canción tiene una línea que es I wanna hold your hand. Sí, ¿no? Y no está prohibido usar líneas, versos tan emblemáticos en la historia del pop como ese, no sé. Tú metes I wanna hold your hand en una canción y no puedes más que pensar en los Beatles. Yo es que, un préstamo. Pff, los Beatles es lo más grande que le ha pasado en Inglaterra en el siglo XX. Es que todos, toda la música de los 70, 80, 90, es que tienen que ver, sobre todo cuando hablamos de pop, tienen que ver algo con los Beatles. Es que es imposible. Y Vince Clarke, yo creo que tiene una gran querencia, ¿no? O sea, es... Yo creo que sí que les gustaba, sí que le gustaban. O no, pero inconscientemente es que lo tienen todos, con ser ingleses, es que es increíble. Te puede gustar o no. A nosotros en esta casa, en este salón, no es que seamos grandes seguidores de los Beatles, pero aunque sean por otros grupos que tienen referencias, al final acabas mamando tú también, es que sí. Es increíble. Pero yo me imagino... intentando escribir una línea que rime con understand, dices, a ver, quiero usar hand, que rima con understand, y entonces debe ser muy complicado intentar evitar el I wanna hold your hand. Tienes I hand y dices, I hand, ¿qué digo con hand? ¿No? No sé. Podrías decir muchas cosas, pero en el inconsciente musical británico lo llevan en el ADN, ¿no? I wanna hold your hand y otras muchísimas líneas que están ya grabadas a fuego. A lo mejor por eso... hacía canciones que no sé, con letras raras. ¿Sí? Para evitar el rollo Beatle. A ver, que le salía. Sí. Bueno, más? Pues si quieres damos carpetazo a la cara B, a este single, y empezamos ya con la grabación del disco. La grabación del disco empezó en el mismo año, en 1981, el 14 de junio, en el Black Wine Studios, otra vez, que pertenecía a Eric Radcliffe. Sí, lo contó él. Por cierto, ¿sabes que sigue en pie la iglesia? Pero el estudio lo cerraron en el 2001. Y aún recuerdo que algo leí algún tipo de artículo al respecto para que no se cerrara y tal, porque el edificio sigue vacío desde 2001. Vacío y abandonado. Y el jardín... Qué pena. Sí, el jardín ahí sigue. Y no se ha hecho nada con él. Qué historia más buena. Es que Eric Radcliffe, bueno, si queréis hablamos ya de él. Sí. Eric Radcliffe formó parte de Fat Gadget. Él tocaba, creo que, el bajo y la guitarra y cosas, ¿no? Y forma parte de amigo de Daniel Miller. También colaboró con él en Silicon Teens, y bueno, pues él formó y fundó este estudio de grabación, ¿no? Lo montó en esta iglesia, y tú fíjate, ¿no? Y de hecho, pues luego con la grabación de Depeche y varios grupos de Mute, todos, y luego, pues tuvo una relación muy fructífera con Vince Clarke, y la acompañó en todos sus proyectos. De hecho, Upstarts at Eric's, el nombre del primer disco de Yazoo, está dedicado a Eric Radcliffe. Ajá. Eric es Eric Radcliffe. Porque en el mismo local, en el mismo edificio, en la misma iglesia, estaba en el piso superior Blackwing Studios, pero luego creo que había un segundo estudio, que es el Splendid Studios, en el piso de abajo. Y el título del disco de Yazoo es Por la escalera o por el piso de abajo. De estos mismos estudios. O sea que creo que el crédito que aparece en el disco de Yazoo es grabado en Splendid Studios, pero que viene a ser casi el mismo tipo de estudio. Creo que es como la sala 2 o lo que fuera, que estaba en el piso de abajo. Y por eso lo del título del disco, ¿no? Como ahí abajo donde Eric. Bueno, pues lo grabaron allí. John Fryer fue, bueno, ya hablaremos de él, fue el ingeniero de sonido del disco y Daniel Miller, como siempre, lo produjo. Entonces, bueno, pues nada, empezaron a grabarlo, estaba el tema este de las novias, que bueno, pues que hubo alguna dificultad, y Vince hablaba de que cuando van las novias, pues que Dave estaba, pues a veces se peleaban, y eso afectaba, ¿no?, a las grabaciones. Estaba de mal humor por alguna chiquillería o cosas de estas de novios, ¿no? Que cuando tienes 19 años. Bueno, Depeche Mode es un grupo muy mujeriego. Esto lo iremos desgranando a lo largo de los podcasts, ¿no? Hablaremos posteriormente un poco de esta estética, ¿no?, de las mujeres que ha impregnado los vídeos y demás. Pero es que ya desde el principio, ya tan jóvenes, y ya las novias ya era un tema. Sí, pero tú estás diciendo que es mujeriego. Sí. Pero en aquel entonces, no. Porque tenían novia, su novia de siempre. Y Martín tenía su novia de siempre. De siempre, es decir, que era como de 3 años para acá, supongo, ¿no? Bueno, del instituto y de todo eso. Uh-huh. Y hasta que no llegó Songbird Reward, que él se fue con una alemana a vivir a Hamburgo, no dejó a su novia, ¿no? Y Dave tardó mucho más, hasta el periodo de Music for the Maces, ¿no? Estuvo con su novia Jo, la mujer que sale en el 101, ¿no? Sale con el niño y salen uh-huh. ellas también. Entonces, eso fue... Creo que ellos... han tenido un tipo de vida con sus novias muy, no sé si fiel o infiel, pero ahí estaban, ¿no? Y creo que cuando se separaron cambiaron totalmente, se hicieron mucho más agresivos y salvajes. El Dave Gahan de Violator, que es un auténtico diablo, no tiene nada que ver con los anteriores, en el que se ve la cara de buen chico. Es que ves los vídeos, ves las entrevistas y tiene cara de buen chico. Y en Violator es un auténtico hijo de puta. Y eso mola. Mola bastante ese cambio. Lo que pasa es que luego se le fue de las manos, ¿no? Porque el de Gahan de Songs of Faith and Devotion de aquella época es un de Gahan autodestructivo, ¿no? Ya analizaremos en diferentes capítulos un poco esta evaluación. Vamos a plantar aquí esta semilla porque creo que es una parte importante, ¿no? Y mira el Martin Gore de Songbird Reward, donde se desmelena. Donde empieza a vestir de manera sadomaso y totalmente asexuada, o quizás de todos los sexos, y a experimentar con el cuero, con las letras, ¿no? Son increíbles, mucho más fuertes, y Martin Gore evoluciona mucho, y creo que la banda se enriquece un poco, ¿no?, de esta inestabilidad emocional. Yo lo comprendo, como todas las personas, ¿no?, que se casan con 19 años, con el único amor que tienen, viven y luego se separan y viven un momento de locura y frenesí, ¿no? Pues esto también afecta a Depeche Mode. De hecho, pues ellos aquí son un grupo teenager, muy guapos, se fueron de gira y durante la gira posterior al disco de presentación de Speaker Spell, en 1981 también, pues tuvieron muchos problemas porque les acompañaron yo, la novia de Gahan, lo pasó muy mal porque las chicas se le tiraban encima, ¿no? Y bueno, pues alguna cuestión de celos. Claro, es que ser novia de Dave Gahan, ¿no?, con lo guapillo, chulillo que era y que todos se tiraran encima y tú verlo, tú vendiendo camisetas, que es lo que hacía yo, ¿no? Pues eso afectaba, ¿no? Y eso no lo quería Vince, que Vince pues quería separar un poco de manera profesional y fría este asunto, ¿no? Y hubo un par de problemas a ese respecto, hasta que vino Daniel Miller y dijo, vamos a grabar el puto disco, vamos a grabarlo, y se pusieron a grabarlo. Pues increíblemente, y fascinantemente lo grabaron, sacando hasta el tuétano, ¿no?, de todos los instrumentos que tenían. El ARP 2600, esto que antes he dicho 7000, bueno, da igual. El aparato este, le sacaron los secuenciadores y a veces se tiraban pues un día entero Daniel Miller intentando sacar ese sonido de bajo tan particular que él quería, ¿no? Pues tú imagínate a Andy, a Martin y a Dave, pues ahí leyendo el periódico, te veo, <Sí. risa> mientras Vince miraba y el Larry Miller intentaba sacar el sonido. Se aburrieron mucho y vieron claramente que Vince empezó ya a controlar el secuenciador. Y creo que esto fue una parte importante de la posible separación, porque dijo, ¿para qué quiero yo a estos, no? De hecho, pasó... Bueno, luego hablaremos cuando de unos aspectos que pasaron, porque Vince se compró otro sinte un poco más caro. Y bueno, pues el caso es que los demás no acompañaron y ya empieza a haber ahí una diferencia. Pero bueno, hablemos del sonido del disco y de la producción. Que bueno, pues es que es increíble, ¿no? La forma que tiene de grabar Daniel Miller y la maestría, ¿no? El sonido que tiene. Es que ningún grupo de aquella época suena así. Sonido electrónico muy evolucionado, que quizás en algunas partes ahora mismo lo escuchamos desfasado, en algunas, pero hay otras canciones que no tanto, ¿no? Y es un sonido muy electrónico, muy particular. Y chapó, ¿no? Mantiene lo que es Depeche Mode, la parte pop, pero luego la trasciende, ¿no? Y hay algo importante, ¿no? Que es que mientras el resto de grupos hace una electrónica como muy particular, muy rara, la de Daniel Miller era como muy eurocéntrica. Daniel Miller, tú sabías que había sido DJ en una estación de esquí. En los años 70, antes de fundar Mute y todo esto, pues él trabajaba en una y pinchaba cosas de la época, ¿no? ABBA o Baccarat, Bonnie M. Y tú imagínate todos los alemanes y suizos. ¿Pero dónde estaba la estación de esquí? No lo sé, no me acuerdo. Uh-huh. Ahora mismo es un dato que no tengo, pero bueno. También hablaba de Giorgio Moroder y de... Donna Summer, era el famoso I Feel Love, y él pues ha mamado todo eso, ¿no? Él se iba luego a Londres y compraba su punk y se lo traía allí, que es lo que le gustaba, pero yo creo que eso le tuvo que influir de alguna manera, ¿no? Y llevarlo, ¿no? A Inglaterra, ¿no? Es una persona que ha viajado, que tenía cultura, fue guitarrista, ¿no? No se le daba bien en el año 73-74 cuando triunfaban los grandes grupos de como Led Zeppelin, grupos de estos que tocaban 12 octavas en un segundo, pues él no podía, ¿no? Y se volvió hacia lo electrónico. Y yo creo que transmitió de alguna manera toda esa cultura, ¿no? Europop, pero de europea, ¿no? No tan londinense. De hecho, Depeche Mode ha sido un grupo muy eurocéntrico, que ha gustado mucho a Europa del Este, a Suiza, Suecia, Italia, España, igual que en Inglaterra, ¿no? Pero cogían ese sonido como también Teutón, Duff y este tipo de cosas, ¿no? Sturzen de Neubauten, en fin, que han tenido influencias kraftwerianas, por supuesto, y eso se nota ya desde el primer disco. Sí. Está claro que no se podía llegar a donde Daniel Miller les estaba llevando sin haber pasado antes por el krautrock. Estoy leyendo, consultaba rápidamente, y parece que la estación de esquí estaba en Suiza. Sí, he dicho Suiza. Ah, has dicho, como sí, te he preguntado, claro. ¿Dónde? Sí, pero no sé. Ah, no, ¿dónde exactamente? ¿Qué ciudad? Vale, pues es que no te había entendido bien. Cualquiera. Uh-huh. De estas con, yo me imagino, la estación de esquí arriba... Y un hotel ahí y todos, bueno. Pero qué gran trabajo. Me encantaría tener ese trabajo. Sí, de hecho, Daniel Miller en una entrevista decía que le preguntaban que si le podían poner Sir I Can Boogie de Baccarat. Y él decía, yes, you will do it. ¿No? Que si podemos bailar, puedo hacer boogie. Y digo, sí, lo vas a hacer. Bueno, petarda Daniel Miller. Vamos a escuchar un tema del disco que empezaba con New Life y luego pues sigue con un tema que fue eliminado en la versión americana, luego ya hablaremos de eso, el I Sometimes Wish I Was Death, ¿no? un tema particular, de como un poco tristón, una muy bailable, muy pop, y de apenas 2 minutos, o sea, una píldora pop Made in Vince Clark total. ¿Por qué crees que esta canción no encajaba en la edición americana del disco? Es una canción tonta, ¿no? Hay que decir que incluyeron Dreaming of Me en la edición americana. Que fue editada con Sire, bueno, ya hablaremos de eso. En principio, pues yo creo que Dreaming of Me, al ser el primer single de la historia de Pets, una canción que, pues, que alcanzó cierta notoriedad, pues estaban interesados en ponerla. Luego también pusieron una remezcla diferente, la maxi, ¿no?, de Just Can't Get Enough. A lo mejor se les iba de tiempo, ¿no? Y tenían que quitar una. Y quitaron esta, que era 2 minutos, ¿no? A lo mejor solo lo dijeron por eso, por el minutaje, no por el contenido, ¿no? Porque la canción, pues bueno, es una más, ¿no? No es la mejor, pero tampoco es la peor, o sea, no entiendo yo por qué la habrán quitado. En fin, son cosas, yo creo, que de empresas, ¿no? Que de las discográficas. No creo que ellos tuvieran nada que decir o que dijeran algo al respecto, ¿no? Que tuvieran el control de eso. No, no creo. Bueno, no sé, a lo mejor podemos hablar un poco del organigrama, ¿no?, que tenían ellos, ¿no? Sí. Como era el Depeche Mode como empresa. Sí. Daniel Miller empezó a tejer, ¿no?, lo que es el futuro de Depeche Mode. Y es increíble lo estable que ha sido, ¿no? Firmaron como promotor de la banda, pues, a un famoso promotor de grupo, se llama Neil Harris, que estuvo en EMI. Trabajaba por aquel entonces con grupos como U40, Human League, Heaven 17, 17. ¿Y ese otro grupo que has dicho, cuál era? Human League. ¿No? ¿El primero? V40. Ah, vale, ya sé cuál dices. Es que no sé qué has dicho. Y UB40, ¿no? En España no los conocemos a esos. Bueno, V40. V40, pero luego Heaven 17. Sí. Es un señor que era bastante importante por aquel entonces. Depeche Mode, la verdad es que entraba por los ojos y eran the next big thing en aquella época, y lo ficharon, ¿no? Dijeron, vale. Cosa que les ayudó bastante. Y cosa importante, pues firmaron con Sire Records y firmaron con Seymour Stein. Para Estados Unidos. Para Estados Unidos, ¿no? ¿Qué decir de Seymour Stein? Pues el típico cazatalentos tiburón, ¿no? Hace poco disfrutamos de él en la película de CBGBs, uh-huh, en la que sale, ¿no? Así, sí, interpretado como un gran magnate de la música y tal, ¿no? Porque él iba allí y fichó, fíjate, bueno, fichó a muchos grupos, ¿no? De aquella escena, ¿no? Y como los Talking Heads y muchos otros de Nueva Blondie, ¿no? Pero los Ramones fueron de Sire Records. Uh-huh. En fin, que el tío se forró, ¿no? En aquella época. Y luego ya pues tuvo un ojo de cazatalentos importante. De hecho, fue el que fichó a Madonna, ¿no? Uh-huh. Y el que la apoyó. Y bueno, pues realmente, pues increíble, ¿no? Todo lo que hizo para Depeche en Estados Unidos, que al principio no tuvo mucho éxito, pero poco a poco, a base de ir trabajándoselo, pues fíjate, fichar a Depeche Mode. De hecho, fue allí, ¿no? A un concierto, creo que en Basildon, y sale en una entrevista hace poco que vimos, salía Seymour Stein diciendo que se equivocó y tuvo que llamarles y le dijeron cómo llegar allí, sí, en carretera. Que se cogió el Concorde. El Concorde, es preguntó, verdad. Wow. Les pregunta, supongo que a Daniel Miller, oye, si me cojo el Concorde, ¿llego a tiempo para el concierto? Y Daniel le dijo, debió decir que sí. ¿Y cómo llego a Basildon? Y dice, tienes que cogernos que sé qué salida de la A1. Y cuenta en la entrevista que no era por donde le había dicho que tenía que ir. Pero aún así, llegó a tiempo. Y claro, el grupo estaban impresionados de que un señor, fuese quien fuera, se cogiera el Concorde desde Nueva York solamente para ir a verles a su pueblo. Bueno, también decir de Seymour Stein que fue vicepresidente de Warner y que aparte de los grupos que hemos hablado también fichó a los Pretenders y fichó a lo más granado de grupos ingleses y los trajo a Estados Unidos. Morrissey también, ¿no? Smiths. Ah, uh-huh. Smiths, Morrissey, Echo and the Bunnymen y Undertones, por poner unos ejemplos. O sea, entiendo que había algún trato con Rock Strait, ¿no? Probablemente. Probablemente. El hombre fue allí, dice Dave en una entrevista que fue muy fácil todo. Dice, vosotros sois los de The Price of Love, que es una canción que tocaban en directo, pero que ni siquiera se ha editado, luego la pondremos. Y que estuvo muy bien, pues vale, venga. Y lo firmaron, ¿no? Lo cual estaba muy bien. Pero hay que decir que les costó bastante al principio. Penetrar en Estados Unidos. Sí, de hecho. Este disco, Speak and Spell, creo que fue el 192 o algo así de las listas. Uh-huh. Estamos hablando de Estados Unidos, de Lahore y de los vaqueros y tal, ¿no? Entonces, Depeche Mode cantando Boy Say Go, pues, jo, esto, la antítesis, ¿no? Bueno, por lo menos era una discográfica de Nueva York y en Nueva York ya sabemos que las cosas son diferentes que en el resto de Estados Unidos. Y a través del este, ¿no? Empezaron poco a poco a expandirse, ¿no? Hasta que al final, pues, la locura devino, ¿no? En posteriores grupos. Digo, posteriores discos. Hasta el 101, ¿no? Hasta el 101, que fue ya la hecatombe. Uh-huh. En Inglaterra fue el número 10, alcanzó, lo cual está muy bien. Fue un éxito. Gracias al éxito de los singles de New Life, sobre todo de Just Can't Get Enough. Y bueno, me estoy desviando, ¿no? Me estoy desviando porque estábamos hablando del organigrama. Sí. Bueno, esto allí, ¿no? En Estados Unidos. Uh-huh. Y luego también firmaron con Sonet. En los discos vemos Sonet Records, estos son los derechos de autor, ¿no? Uh-huh. Es la editorial. Antes de que ellos crearan su propia editorial, ¿no? Sí. Que es Grabbing Hands. Efectivamente, que manejaba los derechos de autor en todo el mundo. Uh-huh. Pues bueno, esto es un poco cómo funcionaba. Más luego Daniel Miller, que les acompañaba, y curioso que no tenían manager. Uh-huh. Querían llevar ellos el control de todo, y yo creo que es una opción equivocada, porque muchos de los errores que hubieran tenido por aquel entonces, como por ejemplo las entrevistas, un manager se ocupa de que si un periodista pone lo que le da la gana en la entrevista, pues a lo mejor luego pues puede partir las piernas al periodista, efectivamente, puede pelear con ello. El grupo no está para esas cosas. Uh-huh. Sin embargo, estaban un poquito pues sin escudo, ¿no? El escudo que da un manager, ¿no? Que es el pesado, el malo, ¿no? Siempre del grupo. Bueno, Speak and Spell. ¿Sabes por qué se llama Speak and Spell? Por una máquina, ¿cómo era? Una máquina, un juguete. Un juguete, ¿no? Electrónico, de estos de, de bebés. De bebés. Electrónico. Que, lo cual está bien, ¿no? Porque es un poco el aspecto infantil. No. En aquel entonces, pues estaba Computer, la canción, el disco de Kraftwerk, Computer World. Uh-huh. También creo que hace una referencia, a mí me recuerda por lo menos, ¿no? Ese tipo de electrónica que está en todas partes y que está, es accesible para todos, ¿no? En calculadoras, en juguetes, es pop electrónico. De hecho, se hablaba en alguna reseña de este disco, decían, había una palabra que me encantaba, que eran, de Depeche Mode, eran los Kraftwerk de la clase obrera. ¡Oh, qué bueno! Que es verdad, ¿no? Es un poco, no son tan arty ni tan intelectuales, pero son chicos que son, pretenden, tienen los mismos objetivos y son de barrio, ¿no? Son chicos jóvenes de barrio que quieren hacer música electrónica, música pop. Esos son de Depeche Mode. Y el nombre está genial porque es un juguete, como de Depeche Mode. Es infantil, como de Depeche Mode. Y es, conceptualmente hablando, muy futurista y electrónico. Uh-huh. Está bien. Sí, pero está completamente, a día de hoy, descontextualizado. Porque no sé si en Inglaterra ese nombre sigue estando asociado al juguete. Pero si no conoces esta referencia, en cualquier otro lugar del mundo, Speak and Spell pues solamente puede significar algún tipo de metáfora con eso, ¿no? Con hablar, deletrear, con dar los primeros pasos en el mundo de la música, algo así, ¿no? Que de alguna manera se ha designificado y ha perdido esa relación con lo electrónico. Si al menos en la portada se hubiera conservado algún tipo de rasgo que anclara, digamos, la referencia original, pues quizás habría sido más útil, ¿no? Pero es que también está descontextualizado por ese lado. Habrá que echarle las culpas a Daniel Miller, que fue el que lo propuso. Bueno, que igual, quizás funcionó en su momento, ¿no? Pero ahora ya, pues es raro. Bueno, aquí tengo una pregunta que pertenece a esta canción según nuestro querido guión, pero creo que hemos hablado ya mucho, debíamos poner otro tema. Este es un tema de los más queridos y los que más gustan. Se llama Puppets. Y bueno, pues a mí me parece genial. Baby. Bueno, una canción que, según la exnovia de Vince, habla de los flirteos de Vince con las drogas. Que por visto ve muñecos. Ajá. No, es porque la gente que se droga son marionetas. Bueno. No, no sé. Parece un poco... Tiene una connotación moral, quizás. Bien. Estos que no se habían drogado todavía. ¿Por qué dices eso? No, pues por... Porque la traducción de puppet es marioneta. Uh-huh. Digo yo que si sí. Tenía que ver con las drogas, la primera explicación que se me ocurre. Marioneta es del placer de las drogas. Sí, marioneta de... Sí, ¿no? Como que... Bueno, ya sabes. Bueno. A ver si hay alguna línea de esta canción que dice... ¿crees que eres tú quien tiene el control? Pero no me conoces, nena. ¡Qué malas las drogas! Ay. Yo puedo moverte, yo puedo tranquilizarte, yo puedo llevarte a lugares de diferentes maneras. Bueno, me parece una vez más la metáfora entre la droga y la mujer, algo así, ¿no? Sí, ¿no? Bueno. Corramos un tupido velo. Cosas de Vince. Y hablando de Vince, voy a hacerte una pregunta en torno a este disco. Uh-huh. Porque bueno, se supone que Speak and Spell es el primer disco de la historia de Depeche Mode, pero quizás no sea el primer disco de la historia de Depeche Mode, sino el primer disco de la historia de Vince Clarke, en una línea argumental que va desde este disco, pasando por Yazoo, luego de Assembly y todos los grupos restantes como Erasure de Vince Clarke, ¿no? ¿Tú crees que es más un disco de la línea argumental de Vince Clarke o de Depeche Mode? Pues mira, me parece una pregunta súper interesante sobre la que pensar, porque creo que habíamos comentado en el programa anterior que podrían haberse cambiado de nombre Depeche Mode en su segundo disco, de manera que Depeche Mode 2 comenzaría en A Broken Frame y este sería el único disco de esta etapa de un grupo donde el compositor no es el mismo que el resto de la carrera de Depeche. Y la verdad es que yo creo que sí, que es un enfoque muy bueno al pensarlo así. Speak and Spell es el disco de Vince influenciado por sus compañeros de grupo. O sea que no es un disco, no sería como sonaría un disco en solitario de Vince Clarke. Ya no solo hablo de las aportaciones de Martin al disco, ¿no? Sino las presencias y las aportaciones en todas las canciones que pueda haberlas oscurecido un poco, ¿no? Pero yo creo que sí, que me gusta esta idea tuya de que es el primer disco de la carrera de Vince Clarke y que en verdad Depeche Mode empiezan después. De hecho, comenta Martin, siempre ha dicho que era... En posteriores entrevistas ha dicho que era el grupo de Vince Clarke y que él, en las dos canciones que compuso para este disco, componía según la idea de Vince Clarke, no según él. Lo que pasa es que se nota un poco, ¿no? Canta Dave, que es algo importante, es la voz de Depeche Mode de siempre, pero ellos son un grupo de ultrapop y el ultrapop es lo que ha hecho siempre Vince Clarke. Yo creo que todos los que hemos conocido a Depeche Mode durante años posteriores hemos cogido este disco y lo hemos escuchado y nos ha hecho gracia, pero no nos ha emocionado. Precisamente por esto, porque no es un grupo, no es un disco puro de Depeche Mode, sino que es de está compuesto y confeccionado por Vince Clarke. Y bueno, yo escucho Erasure y me gusta, escucho Yazoo y me gusta de verdad, pero no me emocionan esos discos. Los canto y son pop, atractivos, pero vamos, bajo ningún concepto puede ser igual que un disco de Depeche Mode con las canciones de Martin Gore, ¿no? Que luego se desarrollaría, ¿no? Pero en aquel entonces Martin Gore es una semilla, ¿no? De lo que luego fue eso. No es, es pre-Martin Gore, vamos. Uh-huh. No. Sí, es un aprendiz. Sí, sí. Uh-huh. Ni siquiera eso, porque no se preocupaba mucho hasta que se vio en la obligación, ¿no? Tiene canciones, era compositor, era muy musical. De hecho, tenía cosas ya compuestas de anteriores grupos. See You ya la tenía. Uh-huh. La tenía compuesta, pero no se incluyó aquí. Uh-huh. se incluyó en el segundo disco. O sea que él, en ese respecto, tenía mucho respeto a todo lo que hacía el claro. dictador Vince. Uh-huh. Sí, es que ahí estaba claro que era, como has dicho, el grupo de Vince Clark, las canciones. O sea, su papel ahí era componer las canciones. Y supongo que actuar de otra manera habría desmontado el funcionamiento del grupo tal y como era. Sí, claro. Efectivamente. Claro. Por eso nos chirría tanto, que lo comentamos en el número uno de este podcast, que se siga incluyendo a Yesca Engrenaz en las giras. Porque es una canción tan ajena, tan lejana, que se sigue incluyendo por su éxito masivo. Y por esta sospecha que tengo yo de que es una especie de regalo en derechos de autor a Vince Clark de su viejo grupo. Uh-huh. Pero es que no, no sé, sí, es otro grupo. Uh-huh. ¿Es un disco mejor, peor? Bueno, yo creo que hay gente que le hace gracia, gente que le gusta mucho, pero no es de los discos preferidos de Depeche Mode. A no ser que haya personas que conocemos que dicen que es su disco favorito de Depeche Mode porque no les gustan todos los siguientes. Claro. Uh-huh. Efectivamente. Es que es eso. Sí. Ahí te das cuenta de que es un grupo diferente. Uh-huh. Cuando alguien dice, no, a mí es que el único grupo de Depeche, el único disco de Depeche que me gusta es el primero. Uh-huh. Claro, es que a ti no te, gusta no te gustan Depeche. Bueno, vamos con la siguiente canción. Una oda a los grupos. Bueno. Una oda gay. Ya, una boda gay. Una oda boda gay. Un éxito en el Leather Bar de Chueca. Se llama Posey Go. Donde, bueno, pues increíble. Los chicos van al cuarto oscuro súper felices. Oye, una cosa. Esta es la tercera vez en el podcast que mencionas el Leather Bar. Empiezo a tener sospechas. No sé, le echas de menos, quieres volver, ¿no? No pretenderás que hable en directo y a micrófono abierto de estas cosas. Oye, ¿sabes quién era un DJ del Leather Bar? No. ¿Sabes, no? Rafa Spunky. Ah, sí. Claro. Era... Sí, lo sabía. Sí, sí, vamos. No, por eso la música en el Leather es tan buena, ahora tan buena. Ya no lo frecuento. Siempre ha sido muy buena. Sí, claro. Bueno, vamos a poner el tema. Vale, vale, espera. Que la gente se fije en la primera línea de la primera estrofa. O sea, primero comienza con el estribillo directamente y luego comienza una estrofa y fijaros en la primera línea y ahora la comentamos. Take me for a ride in the day and the night, get to know you. Alberto, ponte otra vez la camiseta y deja de bailar. Y vente aquí al micrófono y sigue hablando conmigo. Bueno, para los que lo hayan entendido, pues la primera línea dice "You don't understand". Tú no entiendes. Es que estas temáticas son tan evidentes que yo creo que quizás Vince Clarke ya tenía en la cabeza que el mercado de la música de baile hedonista y mariquita, pues era un mercado del que sacar tajada, ¿no? Y por ahí yo creo que encaminaba esa canción. Tú estás diciendo que es consciente, ¿no? A ver, es que después de que tú me revelaras el otro día que Vince Clarke no es gay, cosa que yo pensaba que sí toda mi vida, lo único que me queda por pensar es que es un estratega. Bueno, yo he dicho que estaba casado. ¿Sabes? Y que ha estado casado con chicas. Lo cual a lo mejor no quiere decir que haya tenido otro tipo de experiencias extraterrestres por ahí. Eso yo no lo sé. Y luego ya se sabe que nunca sabemos, ¿no? Pero que la verdad pues siempre sorprende. Pero en principio no ha salido del armario. Ahora, esta canción, jo. El estribillo dice Boys get together, boys meet, boys life forever. ¿No? Don't say no, boys say go. Ahí arriba. And the rain and the pain and the sorrow. Wow. Y la lluvia y el dolor y la tristeza. Fíjate. Bueno. Siempre Dave decía que a veces se sentía muy incómodo, ¿no? Él, como abiertamente heterosexual, se sentía muy incómodo, ¿no?, cantando estas canciones. Los chicos se reúnen, viven juntos para siempre. Sí. No dicen no, los chicos dicen go. Claro. Y luego hay otra canción como What's Your Name, que también es abiertamente gay. Y algunas otras tienen otro tipo de interpretación gay. Bueno. Pues no sé, hay mucha gente que dice que eran chavales jóvenes y que eran muy ingenuos y que simplemente hablan de la camadería, ¿no? De salir, chicos, saliendo por ahí, etcétera. Boys Brigade. Algo así, ¿no? En plan Boys Brigade. Ya se sabe que cosas como esta de chicos vamos juntos a la lucha, al ejército, a lo que sea, pues es todo como, tiene una doble lectura también muy gay, ¿no? Un breve recordatorio porque habrá quien nos esté escuchando que piense que Boys Brigade es el nombre de otro bar gay de estos a los que te gusta ir, pero Boys Brigade era el nombre del colectivo, ¿no?, de la iglesia en el que se reunían y en el que se conocieron en Basildon. Bueno, el caso es que... Oye, Boys Brigade, qué buen nombre ahora que pienso para algo, ¿verdad? El caso es que no sé. Yo no sé si es consciente o no, pero vamos, ahí están. Y es lo que se suele decir siempre, ¿no? Y lo dicen hasta ellos mismos, ¿no? Vete a saber lo que tiene este hombre dentro de la cabeza, ¿no? Vince Clarke. Claro, alguien que no ha dado muchas entrevistas, ¿no? Del que no sé, que no le gusta mucho no le gusta hablar de sí mismo. Ya, difícil saber. De todas maneras, tampoco nos consta que a pesar de estos toquecillos y de estas letras, este disco tuviera algún tipo de repercusión en una hipotética escena gay dance electrónica, ¿no? Hombre, Depeche Mode ha sido un grupo siempre que ha gustado mucho, ¿no? Los ámbitos gay, siempre. Sí, pero este disco y estas canciones, no sé yo si son referente en algún caso, ¿no? O lo fue en su momento. No, lo he escuchado tanto, no. No son a lo Village People, ¿no? Himnos de estos. Y la verdad es que sí podían serlo. Podrían haberlo sido, sí. Uh-huh. Pero no cuajaron. Uh-huh. En cambio, Just Can't Get Enough también es un himno gay, ¿eh? Sí, sí. En realidad puedes hacer una relectura de todo el disco. Si se quiere. Bueno, y también en cualquier otro sentido, ¿verdad? Que, bueno. Lo que es cierto es que en la carrera de Depeche Mode y en este disco, pues lo que se puede decir es que no es para nada homofóbico. No, por supuesto. Que Depeche Mode ha sido un grupo abierto a cualquier tendencia sexual y que ha sido abierto en cuanto a la sexualidad de todo el mundo. Come on everybody. Uh-huh. Y eso me parece genial. Claro. Me parece maravilloso, porque en la etapa del heavy metal y de grupos de guitarra que son, pues que son como muy machos todos, etcétera, pues, pues bueno, luego vino, son hijos del glam, ¿no? Un poco, ¿no? Pervierten un poco la sexualidad, transformándola en algo libre y algo con lo que experimentar. Entonces, desde ese punto de vista, pues chapó por Depeche Mode, ¿no? No son quizás los primeros en hacerlo, pero sí que lo han hecho así. Lo que me extraña a mí es que sean abiertamente heterosexuales, ¿no? Que hayan tenido una relación tan normal, ¿no? Mira a Martin, ¿no? Con un montón de hijas, o sea, pero bueno, tiene una vida más o menos normal, pero tú ves el Martin de 1985 yendo a Club Sadomaso de Berlín, con esas pintas que tenía, pues, y te sorprende, ¿no? Es verdad, quiero dejar aquí un apunte, que hay una, digamos, polisexualidad intencional en Depeche Mode, pero siempre desde el androcentrismo. Es decir, que cuando hablamos de homosexualidad, siempre es desde el punto de vista del tío y sí, del hombre, ¿no? Porque por mucho que yo ame a Depeche Mode y sea mi grupo favorito, también soy capaz de entender que sus enfoques son siempre masculinos. Sí, sí. Y bueno, esto, si eres capaz de identificarte con cosas que van más allá, que es lo que me ocurre a mí, en el caso de las letras de Martin, pues esto es algo que aprendes a salvar o como mujer, me refiero, ¿no? A dejar de lado, pues, algunos enfoques que igual no te interesan tanto porque hay una conexión, digamos, humana que va más allá de la sexualidad. Pero no, desde un análisis objetivo no es así. O sea, está clarísimo que hablan siempre desde sus problemas como chicos, de sus angustias y sus ansias como hombres. Bueno, ahora sí, vamos con la siguiente canción. No disco. Una canción que no sé por qué dicen que es no disco, porque definitivamente sí que lo es. Claro, bueno, tiene una línea que dice algo así. Dice... Uh-huh. No es no disco. O esto no es no disco. Sí, sí, lo dicen. Sí. Paradoja hecha música y un tema que es muy simple, muy trotón, que no gusta a todo el mundo, pero que a mí me hace cierta gracia. Picture I Un tema que hubiera pinchado Daniel Miller muy a gusto entre Baccara y Bonnie M, perfectamente, ¿no? Ahí con la gente quitándose la nieve de la cara. Bueno, muy sencillote, no es de los mejores, pero vamos, es muy paradójico y es muy cínico, ¿no? Eso de decir no disco, ¿no? Muy bailable, a mí me parece que está bien. Si quieres, vamos a hablar un poco de eso. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te parece la portada del disco? ¿Qué tema? A ver, ¿dónde está aquí? Voy a sacar la portada del vinilo que está enterrada entre discos y revistas y libros de Depeche. Bueno, esta es tu copia. Que la gente sepa que tenemos dos copias iguales. Una es tuya, otra es mía. En nuestro salón de los pasos perdidos. Nuestro disco no se llama Speak and Spell, se llama Speak and Spell Explícate, entre paréntesis, y vamos a pasar a describir esta maravillosa ilustración, esta fotografía. Bueno, vemos un nido, parece, de ramas pintadas de blanco, un cisne, espero que sea de mentira. Sí, parece que está disecado, ¿no? Uf, entonces no es de mentira, entonces es real. Qué horror, pero bueno, parece un cisne. Si es disecado todavía tiene más delito, que está envuelto en una bolsa de plástico. Esto me hace recordar la autoexcitación por asfixia que tantas muertes ha provocado en el mundo del rock and roll. Y la fotografía pues está hecha así con un fondo rojo, anaranjado. Bueno, es lo que vendríamos a llamar un bodegón, una naturaleza muerta, sí. Especialmente muerta. Sí. Y yo creo que esta pues podría entrar en el top de peores portadas de la historia de la música. Sin duda es la peor portada de la historia de Depeche Mode. ¿Qué te parece, sí, ¿no? Como descripción? Sí. La contraportada está bastante mejor porque tiene tres fotografías muy bonitas. De los cuatro miembros de Depeche Mode. Y el fotógrafo no es un cualquiera, es Brian Griffin, uh-huh. Que no solamente hizo esta portada, sino las siguientes portadas de Depeche Mode con mucho más acierto. Hasta Black Celebration incluida. Fíjate, grandísimas portadas. Y aquí, como mucha gente le ha dicho, no se sabe en qué estaba pensando. De hecho, él no se acuerda. Brian Griffin, le han preguntado, sale en el documental de la reedición que hicieron de lujo con DVDs. Uh-huh. Había un documental cada uno cuando sacaron el Playing the Angel, sacaron unas reediciones, uh-huh. Con DVDs y en 5.1, todo, que es una maravilla, por cierto. Y sale el propio Brian Griffin diciendo que seguramente el grupo le odiaría, ¿no? Porque ellos no sabían responder qué significaba y él pues no se acuerda de qué quería decir ni tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es una portada, pues a mí me parece que horrible. ¿Cobró 1.000 libras? Eso sí, uh-huh. Él sí que lo cobró, que por aquel entonces era mucho dinero, ¿no? Uh-huh. Está también en ese documental donde dice Martin Gore, creo que Martin, ¿no? Martin o Andrew, que estaban en shock por el hecho de que alguien pudiera cobrar por el trabajo de diseño de una portada, dejando fuera si les gustaba o no les gustaba, ¿no? Uh-huh. Pero solo el hecho de que alguien cobrara por hacer uh-huh. un trabajo de diseño, pues tan alejados sí. estaban ellos de la escena musical, ¿no? Que les parecía una cosa increíble, como que esto... Pues, ellos no tenían tanto dinero. Que no habían visto 1.000 libras juntas en su vida, ¿no? Pero Daniel Miller, que ya cierta... Que le diera cierta presencia, ¿no? Coger a alguien que por aquel entonces era muy importante. Brian Griffin, que se llama como el perro de padre de familia. No confundir. Y que hizo, pues, portadas para Siouxsie, para Elvis Costello, para Iggy Pop, para Peter Gabriel, yo qué sé. Por ejemplo, el Viena de Ultravox, las fotos y la portada es de él. La de Psychedelic Furs, esta de Mirror Moves, esta que salen con unas estrellas en el alrededor que hemos visto tantas veces en la metralleta buscando los discos. O la famosa foto del Heaven Up Here de Con The Bunnymen, que sale en la playa, que es preciosa. Son algunas de las fotos de este hombre. Fíjate, es que ¿cómo Daniel Miller podía tener a la cabeza hacer un disco tan electrónico, tan sintético, tan avanzado, tan futurista, y luego escoger un diseñador de portadas, un fotógrafo, mucho más en la línea precisamente de los nuevos románticos? Uh-huh. Es que si tú ves esta portada y no sabes lo que tiene dentro, lo que te imaginas es que es un disco de New Wave de la época, o un nuevo romántico, o en cualquier caso algo que tiene más que ver con la vocación, ¿no? Pero no con la síntesis. Pues yo no estoy de acuerdo del todo, porque... estos son, a lo mejor, no sé, no me he drogado, ¿eh? Voy a decir todavía un poco lo que para mí representa, ¿no? Me representa un poco la naturaleza siendo sintetizada. Sí, hombre, el rollo del cisne, ¿no? Disecado, que es algo natural y animal, ¿no? Es que representa la naturaleza envuelto en celofán, presentado, ¿no? Que es un poco como la música que hacen de Pet Sounds según Brian Griffin, ¿no? Un poco como una naturaleza sintetizada, ¿no? Presentada como un regalo. Puede ser, a lo mejor bueno, me estoy pasando. Sí, quizás, ¿no? Es lo que tenía en la cabeza Brian Griffin cuando lo hizo. Lo mismo Miller le dijo, pues esto significa esto, tal. Y él se lo tomó de una manera muy literal, lo del bodegón. Pero vamos, yo creo que aquí lo que habría mandado es una portada más como las de Kraftwerk. Sí, bueno, cualquier cosa. La verdad es que... Bueno. A Daniel Miller, de todas maneras, para Mute siempre ha gustado mucho las portadas fotográficas. ¿No? ¿Qué, cómo se echa de menos aquí a Anton Corbijn, ¿eh? Lo que hubiera sido. Sí. Hay que decir que Anton Corbijn está haciendo fotografías y está trabajando en el New Musical Express durante estos años. Y que en torno a la grabación de este disco, no sé si antes o después, le hizo una sesión fotográfica para Depeche Mode que salieron en portada del New Musical Express, que fue cuando se conocieron. Con muy mal pie, por cierto. Como siempre suele pasar, las fructíferas relaciones muchas veces empiezan con mal pie. Porque durante la sesión, Dave dijo que como cantante se iba a poner unos metros adelante y se puso adelante. Y lo que hizo Anton fue desenfocar en un movimiento típico de Anton Corbijn de toda la vida, desenfocar la primera figura y enfocar a los que están detrás, ¿no? Entonces salió Dave desenfocado. Esto cuando lo vio Dave publicado, dijo, ¡qué hijo de puta! No le hizo nada de gracia. Dice, qué bastardo, ¿no? Qué bastardo. Y eso que pues es justo la técnica de la primera portada de Joy Division en New Musical Express, que es foto de Anton Corbijn. La técnica de Anton Corbijn en la que está viviendo toda la vida. Sí. Y ya debían de saberlo, ¿no? Que, no sé, igual me estoy equivocando, pero yo creo que La técnica famosa de Anton Corbijn nace en esa foto de Joy Division, de esa portada. O sea que todo el mundo debía saber que cuidado con Corbijn, que te iba a desenfocar lo más probable. Claro, menos el palurdo de Dave, de Basildon, que venía del pueblaco con sus trajes de torero. Es que Dave yo creo que leía revistas de moda y no revistas de música. Puede ser. El caso es que fíjate que no, que qué cosa, ¿no? Que conocieran a Anton Corbijn por aquella época y que luego pues representaría al grupo en lo que es a diseño y estética tanto, ¿no? En los vídeos y lo que gana el grupo, ¿no? Con Anton Corbijn, porque prácticamente es un integrante más del grupo. Es que es increíble lo que se mete Anton Corbijn con Depeche Mode. Sin embargo, pues aquí están con el Brian Griffin, que es más como un artista pagado a sueldo, ¿no? Sí. Él les hace las portadas, algunas veces mejores, peores. A mí me parece que la del segundo disco y el tercero pues están bien, ¿no? Quizá la de Brax Servicio me gusta menos. La de Song Gris igual no está mal. Pero bueno. La Broken Frame me gusta. Es la mejor. Uh-huh. ¿Vamos con otro tema? Vamos. What's Your Name? What's Your Name es la peor canción del disco. Ay, no sé, ¿sí? ¿Sí lo es para ti? No sé. Jo. Sí, es muy mala, es muy mala. Sí. Es muy mala. No sé si es la peor. Sí, supongo que sí. Oye, esta canción que habla sobre Dave, ¿no? ¡No! Vaya, bueno, pues parecía un mensaje así por lo bajini de Vince hacia Dave. Jo, es difícil, ¿no? Porque... se dicen algunos que se trata de un chico que vivía en Basildon, que iba en plan, pues así, muy New Romantic, que era muy guapo, que veía en el metro y tal. Y decía, no, qué chico más guapo, ¿no? Aunque según la novia de Vince, habla, yo no sé por qué hace esa aseveración, esta chica, pero dice Dead Man que se basa en una situación que se dio con Rick Sky del Daily Mirror. Tú sabes que Vince dejó de dar entrevistas. Y fue precisamente por una entrevista con este periodista del Daily Mirror, porque bueno, empezaron a hablar de lo que, de si era importante ser guapo para un grupo, y Vince pues dijo sí, es importante, bueno, la verdad es que ayuda en la vida ser guapo, y ahí se quedó la cosa. Y luego el titular que salió era que los feos, las bandas feas nunca lo consiguen, no consiguen, y si eres guapo eres el número uno. Que son así como letras muy vanidosas, muy estúpidas, que no iban para nada con el carácter de Vince, ¿no? Y Vince pues se cabreó. Y dejó de hablar directamente a toda la prensa. Y eso que al final cargaron pecadores por justos. Daily Mirror pues es un tabloide. Y bueno, pues es que si no sacan chicha como a ellos les gusta, amarillenta, pues se la inventan. Entonces, ¿qué esperaban? O sea, que no era como darle una entrevista al Melody Maker. Quizás debía saber que el Daily Mirror pues puede ponerte esto en tu boca o cosas muchísimo peores. Claro. Pero sí, claro, me extraña, ¿no? Es que tú eres el periodista del Daily Mirror y vas a hablar con Vince y que te da monosílabos todo el rato. Claro. Necesitas igual un poco de caña. Yo no sé por qué dicen que, no sé, la letra, la verdad es que es de alguien que es muy guapo y le quieren preguntar su nombre, ¿no? Pero no sé si, no sé qué tiene que ver con eso. Ya, pero dice, hey, yo era such pretty boy. Eres tan guapo. No, es como más. Vas por ahí, tan, tan guapo. Y luego encima dicen pretty, deletreándolo. Y o sea, es como, ay. Bueno, es una canción, por lo demás, muy bobalicona. Y es que casi es infantil, vamos. Es como de jardín de infancia. Este rollo que tienen ahora, ¿no? De, en este disco, ¿no? Así como, como de ser muy infantil. De hecho, Depeche Mode gustaba mucho a los preadolescentes, 15, 16 años. Y comentan Depeche que tuvieron problemas, ¿no? O sea, que en las giras iban gente mayores de 18 años. No dejaban entrar a los pequeños. Y de hecho, realizaron dos conciertos gratis. Uno de ellos para Amnistía Internacional en Londres, donde pudieron ir todos estos chavales. Y dice que fue muy especial para ellos porque hubo muchísima gente. Mucho seguidor, pues eso, de Smash Hits y de todo esto, ¿no? Hay que tener en cuenta que en aquella época, y más en Inglaterra, pues a partir de los 13, 14 años ya estaban escuchando grupos, ¿no? Claro. Y Depeche Mode era un grupo muy de esa edad. También hay que decir que, bueno, por aquella época también salieron por primera vez a tocar fuera de Inglaterra. Tocaron en Holanda, en La Haya, en un festival que es al aire libre y que es gratis. O al menos yo he estado en ese festival y era gratis. Pero vamos, es una cosa como muy del ayuntamiento y así. Se llama no sé qué park. No sé. Park Life. No, Park Life es otra cosa. No sé, algo así. Y bueno, pues también fue importante, ¿no? Porque, bueno, cruzar el charco tuvo que ser algo importante. Bueno, vamos a hablar de la siguiente canción, que es Photographic, de la que ya dimos buena cuenta, porque ya la utilizaron en el Son Bizarre álbum, fue la que metieron. Pero aquí la hicieron una remezcla diferente, la volvieron a grabar. Y sale como más kraftveriana, ¿no? Más electrónica. La quitan un poco el ritmo trotón ese que tenía y la hacen así más kraftwerk. No sé, ¿te gusta más? ¿Menos? Me gusta más. Me gusta más la versión del disco. Sí, a mí también. Está bonito porque nuestros oyentes van a poder escuchar las tres, ¿no? Pusimos la demo y la versión del Son Bizarre en el podcast anterior y ahora vamos a escuchar la del disco. Y es bonito poder comparar esas tres versiones de una canción que, bueno, para mí yo creo que es la mejor, probablemente, de esta etapa. Thank you. Esta canción tiene un videoclip, ¿no? Tiene ese videoclip en el que... Igual me estoy confundiendo porque me estás mirando raro. Pero que están como en una especie de tienda, ¿no? En un supermercado y hay un fotomatón en el que se meten. Esa es Sillo. ¿Ah, esa es Sillo? Sí. Fíjate, ya soy. Lo estaba asociando a Photographic. Desde probé el fotomatón que he asociado, ¿no? A Photographic, pensaba que sí. O sea, que esta canción no tiene ningún tipo de video cutre de estos de... No sé. Que yo sepa, ¿no? Pero bueno, a lo mejor hay alguna grabación o algo. Sí salían cosas, ¿no? De hecho, yo recomiendo a todos los oyentes que vayan, que apaguen el podcast, se vayan al YouTube y pongan 20th Century Boy. Y 20th Century Box, sí, que es un programa que dedicaban a grupos emergentes y lo dedican, son 10 minutos de imágenes de Depeche Mode de aquella época en el que salen bailando en el Crocs, que es un club que tiene un cocodrilo y lleno de nuevas modernas, que están todas divinas. Todas maravillosas. Y salen en casa de Dave, ¿no? Salen con las novias. Parece, sí, parece. ¿Eh? Haciéndoles una entrevista. Porque es Dave quien empieza, quien pone el disco en el tocadiscos. Es maravilloso. Sale la madre de Dave tendiendo la ropa. Y entre otras lindezas. Y luego salen cantando What's Your Name. Y, pero salen también, me encantan las estanterías de la casa, ¿no? Con fotos de la familia y sale los típicos trabajos que haces en el colegio para luego llevar a casa, tal. Uh-huh. Sale como una mecedora hecha con pinzas. Uh-huh. Bueno, todo eso, todo ese documento es impagable, sí. Es maravilloso. Es una de las, quitando el Top of the Pops, una de las primeras apariciones de Depeche en la tele. Y además los presentan como los esos chicos normales de Basildon, que tienen sus trabajos. Es una especie de, no sé, de vivir para vivir, estos programas así costumbristas, ¿no? Pues pasemos una tarde con Depeche Mode, ¿no? Son chicos normales. La aventura del saber. Claro, que hacen música, y hacen música electrónica, y juegan a los videojuegos en los billares. Salen con novias y su madre es normal y son guapos y juegan a los bolos, salen jugando a los bolos. Es tremendo. Working class heroes, ¿no? Algo tan propio de la cultura británica. Bueno, pero como veo que no os habéis ido al YouTube a ponerlo, pues vamos a seguir. Photographic, una producción bastante más craftveriana. Otra vez aquí la maestría, ¿no? De ese trío genial entre Daniel Miller, Eric Radcliffe y John Fryer. Podemos hablar un poco de John Fryer, que por aquel entonces pues era ingeniero de sonido de todos los discos de Mute por aquella época, pero que es uno de los productores más importantes de los años 80 y 90. Gran colaborador de Ivo Watts en 4AD, de hecho produjo a X Maldeuslands, a Clan of Simox y a ¡Chan! Cocteau Twins. Uh-huh. Y luego, pues, aparte de diferentes grupos, ha sido el productor de uno de los discos más importantes del sonido de los años 90, que es el Pretty Hit Machines de Nanny Snails, que tiene mucho de Depeche Mode, ese disco. Y qué mejor que coger a alguien que ha trabajado con ellos, ¿no? Uh-huh. Además, es sonido alternativo 100%, ¿no? Pues la mezcla del rock y Nanny Snails, que dio pie a ser pues el sonido industrial americano, ¿no? Con grupos como Nine Inch Nails, Ministry, también ha producido a White Zombie, a Paradise Lost. Aparte ha hecho cosas como composición de arreglos y movidas, ya quitando la producción para This Mortal Coil. Incluso, es el creador, ¿no? De This Mortal Coil junto con Ivo Watts. Con Ivo Watts, sí. O sea, que es una idea. Sí. This Mortal Coil, que es un grupo construido, que no es un grupo real. Ellos son las dos personas en la sombra de This Mortal Coil. Ahora que dices esto, también se me ha olvidado otra cosa, que es que era el bajista de... No, batería, perdón, la batería de Fat Gadget. Ah, uh-huh. También formaba parte junto a Eric Radcliffe, ¿no? Y el Tobias, como cantante. Frank Tobias. Tobias. Lo has bueno, lo he traducido. Como explícate. Yo a lo español, ¿no? A lo de aquí, ¿eh? Que es tan rico y tan bueno. Y también ha mezclado películas también. Alguna de Resident Evil, alguna peliculita. También ha hecho ¿Ha cosas hecho de bandas películas. sonoras? No, he No, remezclado las solo. películas. El sonido de las películas. He hecho de todo. Cuando ves el currículum de este tío, Eric Radcliffe lo dejó el mundo de la música. A lo mejor en el 2001, cuando lo vendió, ¿sabes? Colaboró con Era Sur y tal, pero llegó un momento, no sé por qué, que lo dejó. John Fryer ha seguido y ha hecho un carrerón. Entonces, bueno, Depeche Mode, todo el talento que tiene Vince, más Martin, más todos, combinado con estos tres monstruos, aun siendo un sitio pequeño, ¿no? Al principio tenía seis pistas, luego creo que incluyeron más y ya este disco fue grabado con 16 pistas, no tenía la posibilidad de hacerlo así, en fin, de varios efectos, etcétera. Creo que con 8, ¿no? Con 8, tiene Black 8. Blackwing tenía un 8 pistas en este momento, según Yo él. sé que en algún momento incluyeron llegaron Hasta hasta las 16. 16, pero bueno. Da igual, que sacaron todo el potencial que pudieron. Ellos estaban aprendiendo también. Daniel Miller, pues no era el Daniel Miller posterior, pero ya sabía bastante más que cualquiera. En fin, lograron ese sonido tan característico del grupo. Que vuelvo a decir, es impresionante. Tú escuchas éxitos de aquella época, que podemos hablar un poco de aquel año, ¿no? En 1981. Por ejemplo, el número uno era Sucking Stevens. Un payaso. Segundo era Adam and the Ant. Ah, bueno. El Stand and Deliver. Los Specials. El Ghost Town fue el número 3. Soft Cell con Tainted Love fue el número 4. Bueno, Entonces, fíjate. eso sí es verdad, la competencia. Era, Soft eso Cell. sí. Pero tú fíjate el sonido de Soft Cell comparado con el de Depeche Mode. Es que Soft Cell es electrónico, pero no es tan electrónico como Depeche Mode. El sonido de Soft Cell es mucho menos trabajado en la producción, ¿no? Que el de Depeche Mode. Se nota, ¿no? Sí, Los eso que secuenciadores, la mezcla. David Ball se vanagloriaba precisamente de ser un gran programador. Y lo era, ¿no? Pero igual un poquito más vago, o que tenían unos teclados peores, o quizás menos programables, algo O así. que Steve-O pasaba más tiempo en el bar que Daniel Miller. O sea, Daniel Miller. Es mucho Daniel Miller, me parece a mí. Un tío que aparentemente era muy sencillo, ya hablamos de que su primer grupo se llamaba The Normal, pero que luego empiezas a hablar con él y que tenía las ideas muy claras y muy inteligente. Y realmente todos los pasos que dieron en aquella época, pues iban encaminados a un objetivo y estaba muy claro. Querían ser comerciales, pero sin perder la entidad ni la experimentación. Es decir, una metáfora de lo que es Depeche Mode. Bueno, llegaron al número 10 en las listas el disco, ¿no? De UK, 49 en Alemania y 192 en Estados Unidos. Hay que decir que New Life, el single, ¿no? De Depeche Mode, llegó al número 81. Que es el primero, ¿no? Incluso más que Just Can't Get Enough, a pesar de que luego, ¿no? Just Can't Get Enough, no me acuerdo ahora mismo, bueno, luego hablaremos de él. Fue muy exitoso, pero no sé, viendo la lista de éxitos de aquel de los top, sale primero New Life. Bueno, habría que ver la competencia que tuvieran. Prince Charming, el número 5, el número 6, John Lennon con Imagine. En el número 21 encontramos a Human League, pues bueno, grupos de estos, ¿no? Bueno, es que quitando La Liga Humana y Soft Cell, el resto es bastante empalagoso, ¿no? Un poco así, pues eso, Bueno, no, ¿no? están Me lo sigo. Spesas, están un poco Pues eso, ¿no? resquicios, ¿no? Del punk, con cosas horteras, New Wave, vamos. New Wave. Un poco de seguramente Vamos, yo lo echo de pop, menos, folk. viendo las listas de hoy en día, pero bueno, sí es cierto que Ya, pero es que ese es otro tema, de sí. la calidad del mainstream en los 80 y la calidad del mainstream hoy. Bueno, vamos con la primera canción de Martin Gore. Bueno, esta canción, no sé por qué, pero es un chiste, ¿no? sea, es un chiste en sí mismo. Cuando alguien dice, jaja, tora, tora, tora, ya eso en sí mismo ya es un chiste. Bueno, Elena, dime. ¿En qué estaba pensando Martín, ¿eh? Para hacer una analogía del amor y de Pearl Harbor? El amor y la guerra. la fascinación, ¿no? O el trauma británico, no sé muy bien. Trauma británico frente al imperialismo del vencedor. Bueno, del vencedor, ¿sabes? De la alianza con Estados Unidos para atormentar Europa. Yo qué sé. No sé en qué está. Es que estaría, supongo que en componer algo que fuera enjundioso, ¿no? Algo que mereciera la pena ser cantado. El caso es que la canción está bien. ¿Qué dices? A mí me gusta. Venga, ya. Pero sin leer la letra. ¿Sabes? A ver qué dice la letra. La leo, ¿no? Cuenta. Llovieron del cielo, explotando en mi corazón. ¿Es esto un amor disfrazado o solo una forma de arte moderno? Casi se podía oír gritar desde el cielo: ¡Tora, tora, tora! Descendían sobre la ciudad. ¡Tora, tora, tora! Es como coplas a la muerte de su padre, como Manrique, ¿no? Que hacía así como, como poesía cortesana en la que el conquistador conquistaba las almenas de su amada y tal, ¿no? Pues aquí hace una analogía entre lo que son las bombas, la guerra y un amor, ¿no? Es lo mismo. Sí. O sea, a 1981 en el tecnopop, pues absolutamente ridículo. Sí, pero bueno, igual ya estamos empezando a abrir la puerta del tormento de Martin Gore, ¿no? Tuve una pesadilla solo ayer. Tú eras un esqueleto. Te llevabas mi amor y ese día morías. Yo era un americano. ¿Cómo era el Martin de aquella época? Tú que eres una experta psicóloga en el goreadictismo. Martin Gore había leído mucho, pero leía sobre todo literatura, pues mucho ciencia ficción y fantasía y tal. Por eso es de extrañar esta letra tan histórica, pero claro, a la vez tan atormentada, ¿no? Y bueno, era una persona que muy solitaria, muy recluida, que hacía muy poco tiempo atrás que había empezado a socializar. De hecho, bueno, pues esta frase va a quedar fatal, pero cuento en mi libro de Depeche Mode, según he leído hace un rato. Voy aquí a hablar de tu libro. Sí, pero... que este es el tercer programa y todavía no he hecho publicidad de mi libro. Cuento en mi libro que Martín había pasado toda su infancia encerrado en las habitaciones de sus casas y que como mucho había hecho algún viaje de intercambio en verano a trabajar, a ordeñar vacas en una granja alemana. Para aprender el idioma y bueno, y que sus padres pensaran, vamos a hacer que este niño se haga un poco un hombre, y que no fue hasta que consiguió su trabajo como empleado de banca que empezó a abrirse y a hablar más con la gente y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues había vivido mucho en su cabeza, ¿no? Sí, reconcomía mucho. Y bueno, este primer Martin Gore que se asoma a la composición, o se asoma públicamente a la composición, pues ya planta la semilla de una de sus obsesiones, que es eso, el amor como tortura. Sí, yo veo que Martín, y él lo ha dicho en alguna entrevista, escribía, pero siempre pensando en Vince, intentando adaptar su estilo al de Vince. Entonces le queda esto, ¿no? Yo creo que cosas más particulares, más propias de él, como See You, a lo mejor, que son más otoñales, las dejaba aparte. Entonces, por eso, pues bueno, es una canción que no desentona del todo, a pesar de ser un poco más propia de lo que sería Depeche Mode próximamente, es decir, más oscuro. Porque es una canción que es más sombría, ¿no?, que el resto. ¿No? Sí, sí. Damos carpetazo. Sí, sí, la verdad es que modifica un poco la intención del disco, ¿no? Esta canción. Sí, sí, eso es diferente. Es más oscura, más sombría. No es tan poppy. Es más épica. Un poco, pues, como sería de Depeche Mode, ¿no? A pesar de que es un intento de Gore de hacerla más Clark, ¿no? La canción. O su estilo, más bien. Lo que es muy bonito es la manera que tiene Dave de cantarla, ¿no? Porque está como muy arrojado. Pues es un tema entregado. Que ya hablaremos de él, porque Martin compone muchísimo para Dave. Y algunas veces, dicho por ellos mismos, ha compuesto situaciones que son propias de Dave en vez de Martin. Que es increíble, ¿no? De transposición. Sí, sí. O sea, que cuando Dave canta con esa emoción, es por algo. muchas veces. Bueno, antes de que nos pongamos estupendas, vamos a darnos un paseo horrible por una de las peores canciones de la historia de la música, que es Big Muff, que bueno, pues es un instrumental, ¿no? Un instrumental de también de Martin. Vienen juntas las canciones, las de Martin, las dos, y bueno, pues vamos a echarnos unas risas. Envejecido mal, ¿no? Es que tiene una línea solista de teclado progresiva, ¿no? Tiene un sonido sinfónico sí, en ese ahí. Teclado Qué horror. ¿Y por qué la dejaron instrumental? Yo creo que sin esa línea de teclado y quizás con una voz, sí, ¿no? En lugar de la melodía del teclado, pues hubiera sido una canción más aceptable. Pues no lo sé. A saber, ¿no? No tendrían tiempo, yo qué sé. No le apetecía a Dave. Muy mal. No sé. Es que ha envejecido muy mal. Parece un poco música incidental de documental, ¿no? O sea, o de reportaje. Como de por los bajos fondos, ¿no? Entonces va uno ahí investigando. No, esta y luego en el segundo disco hicieron otra, Nothing to Fear, que también es bastante mala. Los instrumentales han envejecido muy mal y la verdad es que no. Sobre todo cuando intentan ser así bailables, ¿no? Que les sale como una cosa retrofuturista de tocata. Eso luego se te enteró. Sí. Que no. No, para nada. Antiguo. Antiguo, hortera. Sí. Esto es impinchable, inescuchable casi. Para mí, jo. ¿La peor canción del disco? Pues sí. O sea, hemos hablado antes de What's Your Name, pues casi me gusta más que esta. Bueno, vamos a perder el tiempo con esta. Vamos así con la siguiente. Any Second Now, cantada por Martin, que yo creo que en el anterior programa dije que la compuso él, en un error sin colofón. Porque, madre mía, son tantos datos que yo perdonar por los posibles fallos y problemas, no sé, intentaremos arreglarlos en los programas o en el blog, ¿no? Pues he hecho un blog. Yo no, por favor, pronúncialo tú, que no. Un Tumblr. Un Tumblr, vale. Pues se llama Pobres Chavales Podcast, donde vamos a publicar alguna fotillo, alguna cosa curiosa de las que estamos hablando. Y vamos a ir publicando nuestras movidas. Por ejemplo, de Alberto en pijama haciendo el podcast, por ejemplo, con el micro puesto encima de dos volúmenes de Historia de la Civilización. Por encima de mi cadáver, o el tuyo. Bueno, pues, pero si podemos comentar que hemos estado en otro programa, ¿no? ¿Sí? ¿Podemos decirlo? Ah, sí, sí, claro. Que estuvo genial. ¡Jo! Bueno, yo soy fan de Teenage Thunder. No tanto como de Pet Mod, pero bueno, unos escalafones más atrás, que es un podcast que es genial, ¿no? Es cultura para posadolescentes, donde lo mismo hablan de Lola Flores que de Robocop, que de Spiderman, que de Tribus Urbanas, que fue lo que fuimos a hablar tú y yo. Fue nuestra primera salida como dúo dinámico, ¿no? Sí. Así como Batman y Robin, bajo el granizo y la lluvia de Madrid, y fuimos a los estudios ahí de Rocola FM, gracias a la invitación de Julián Almazán y MDJ, y estuvimos ahí un par de horas hablando con ellos. Hablamos también del podcast Pobres Chavales, de nuestras cositas y del rollo Tribus Urbanas, góticos, indies, y cómo se vive en una casa conjuntando todo eso. Jo, que de posadolescente es de Pet Mod, ¿no? Sí. Sí, ser fan, quiero decir ser de pechero, es una cosa post-adolescente, ¿no? Es una tribu urbana, no lo comentamos, ¿no? Ser de pechero es una tribu urbana. Es una tribu urbana en sí mismo. Sí, hay gente que es lo único que escucha. Sí, bueno, eso es enfermo, ¿eh? Sí, sí, pero yo conozco algún caso. Un saludo para los oyentes que solo escuchan cosas de Pechmo y, por supuesto, para Tini Standard. Bueno, vamos a continuar con otra canción, Any Second Now, cantada por Martin. Pues aquí ya empezamos con las canciones de Martin. El solito, con una línea así, con un sintetizador muy, muy débil, ¿no? Casi mucha programación. Una canción bonita, de amor, que tiene algún sentido, por lo menos. De, bueno, pues así. Parece que la historia de una chica que se va por la discoteca y que podría haber sido, ¿no?, un amor roto y triste y tal. Torturado. Bueno, es bonita, ¿no? Está bien. ¿Cómo es este asunto del título? La canción original se llama Any Second Now, Voices, entre paréntesis, ¿no? Pero sí. En algún momento llegó a perder la parte del paréntesis de Voices, no intencionadamente, ¿no? Sino más bien parece un error de diseño o algo así. Bueno, es que ellos la tocaban en directo como instrumental para abrir los conciertos. Ah. Y yo creo que en algún momento dijeron, vamos a poner una voz y ponerla aquí. Y como tiene voz, ponemos Voices. Fíjate, ¿no? ¿No? Yo, o sea, para acordarte elemental. Tiene sentido, ¿no? Así como regla mnemotécnica, claro, Voices. Puede ser por eso. Y entonces hay una versión instrumental, ¿no? Sí, una versión instrumental. Que aparece en las ediciones en CD, las cajitas de todos los maxis, ¿no? Aparece ahí. Que la podemos poner y después. Muy bien, pues vamos a escuchar las dos y así vemos si merecía la pena cantarla o no cantarla. Understand? Is the warning and the message I remember as you touch my hand. Mucha música estamos poniendo hoy, ¿no? Sí, uh-huh. Como debe ser. Mejor, ¿no? Que el rollo. Ay, pues no sé, porque yo los podcasts con música normalmente adelanto las canciones. Sí, pero a mí me gustan los podcasts que te cuentan algo sobre la canción y luego cuando la escuchas no, ya no es la misma. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Uh-huh. Porque la estás viendo desde el punto de vista de lo que estamos contando. Uh-huh. Y es enriquecedor. Lo cual es muy dreaming of me, es decir, muy vanidoso, pero bueno, es lo que, no sé. Ego podcast. Yo creo que información más música lo escuchas muy a gusto, ¿no? Uh-huh. Siempre y cuando lo que te cuenten es interesante, que en nuestro caso pues lo dudo, pero bueno. Es que esto es solo para muy, muy fans. Muy fans, sí. Pues yo creo que hay muchos. Bueno, hasta ahora en nuestro primer podcast publicado tiene 143 escuchas, ¿no? Al menos hay una persona que lo ha escuchado muchas veces o unos cuantos de pecheros por ahí. Bueno, tranquilamente. Tampoco le estamos todavía dando mucho bombo. No. Estamos esperando a tener pues más podcasts para ir rellenando, ¿no? Que la gente pues que vaya por primera vez tenga dos o tres para escuchar. Igual son fans de Depeche Mode o igual son fans tuyos o fans míos, ¿no? Bueno, simplemente con tus ex y los míos ya tenemos para unos cuantos. Calla, no creo que nuestros ex quieran escucharnos. Bueno, cambiemos de tema. Any Second Now, Voices. ¿Qué más? ¿Qué más sabes? Bueno, tú que todo lo sabes. No lo sé todo, pero bueno, algún tema podemos hablar. Del cambio que quisieron hacer, ¿no? Con eso ya hemos hablado un poco, ¿no? Que iban de bikers y tal, pero que querían. Hubo un momento en el que la Depeche dijo, mira, somos demasiado pop, demasiado niñatos, vamos a endurecernos un poco. Y querían ir. A Dave le gustaba mucho Gary Numan. Y Gary Numan hablaba algo así como de black leather, metal, industrial y tal, ¿no? Pues ellos querían ir un poco por ese rollo, ¿no? Y se quisieron hacer más oscuros, ¿no? O sea, que ya había una intención de hacerse más oscuros. Pero sobre todo estaba más promovida por Dave y por Martin, más que por Vince. Ahí ya se empieza a ver una fractura, ¿no? Uh-huh. De lo que luego devendría. Pues eso es demasiado luminoso, ¿no? Algunas de las canciones, como Just Can't Get Enough, ¿no? Que es que es tan, tan alegre que no parece de Depeche. Uh-huh. Sí. Tiene que tener algo amargo, algo oscuro. De Pesmo, si no, es que no, para mí como que no es. Sí, no nos interesa tanto. Bueno, aquí hubiéramos hablado un poco, ¿no? Por el tema del desamor y tal, de las novias y las mujeres, pero ya hemos hablado antes suficiente, ¿o tendrías algo más que añadir? Así sobre el tema romántico. No, yo creo que ya lo hemos dicho todo. Ajá. A mí algo que me interesa de Depeche, de los Depeches reales, de los posteriores, es que no es un grupo que se centra en el amor romántico en sus letras, ¿no? Sí. que es algo que, bueno, está explotado hasta la saciedad en el pop, y en este disco, quitando Tora Tora Tora, pues sí que es muy de explotar la idea del amor romántico. Sí, muy adolescente. Sí. Alguna vez lo han hecho, ¿no? Pero en plan tristón, sí. Y sí, generalmente se han equivocado cuando lo han hecho de Depeche Mode. Sí. Por ejemplo, yo que sé, a mí no me gusta mucho Somebody. Uh-huh. Porque creo que es un poco así, ¿no? Este disco, como es que no es un disco de Depeche Mode. Es un disco, ya lo hemos dicho, de Vince Clarke, ¿no? Solitario. Este momento es como el de aquellos libros de Elige tu propia aventura, ¿no? Que nuestro siguiente paso podría ser hablar de la carrera de Vince Clarke o seguir hablando de la carrera de Depeche Mode, ¿no? Que no sabrán nuestros oyentes a qué, por qué camino, por qué aventura vamos a seguir en nuestro próximo episodio. Yo creo que deberíamos hacer uno de Vince Clarke, pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Si quieres hablamos un poco de los directos. La primera gira, la de primera gira por Inglaterra. De ayuda. Cuando no sé qué hicieron, que tocaron fuera y luego volvieron, ya prepararon una gira por Inglaterra. Fueron, creo que 21 fechas o por ahí. Algunas de ellas en Basildon, muy exitosas. Pues ahí fue cuando Vince Clarke, antes de hacer la gira, les dijo que iba a abandonar el grupo. Bueno, de eso ya hablaremos luego, pero ahora vamos a centrarnos en la gira. Al menos Vince nos dejó tirados y tocó con ellos, ¿no? Mm. Hay algunas... había un clima, clima de ruptura, raro, ¿no? Y la gira fue rara. Mm-hmm. No fue muy alegre, porque tú imagínate que te diga el líder, el compositor, que va a dejar el grupo, pues en los otros pues fue como un... pues como un flash, ¿no? Qué mal rollo, claro. Pero bueno, antes de hablar de eso voy a hablar de... la una vez que salían del pueblo, fíjate. De la gira, ¿no? Que... es un problema, ¿no? Para grupos electrónicos y entre ellos Depeche Mode, era un problema en los directos, ¿no? Porque, jo, la idea era que Dave diera saltitos y lo hiciera todo él, ¿no? Lo cual podía ser hasta cierto punto aburrido, ¿no? Porque, claro, una hora y media viendo a Dave dando saltitos al principio, pues intentaron a poner algunas ideas, ¿no? Algo de atrezzo, ¿no? Al principio ponían una cinta de estas grabadoras, ¿cómo se llama? Revox. Una Revox. De cinta, una grabadora de cinta abierta. Tipo Kraftwerk, tipo darle así un aire de computadora y tal, pero luego les pareció muy precisamente Kraftwerk, parecía como una copia, y cogieron unos marcianitos, una máquina de Invaders, también la pusieron durante un tiempo, y estuvieron hablando mucho del tema, ¿no? Y estuvieron hasta pensando en coger dos chicas que bailaran, tipo... el vídeo de Just Can't Get Enough, así bailando alrededor del grupo, haciendo una coreografía, tipo mayoret, ¿no? Y una de las ideas que estuvieron hablando, tú fíjate, era poner osos de peluche en el escenario. ¿Qué? Y que se movieran, ¿qué? Mecánicos. Sí. ¿De qué? ¿Esa idea de quién era? De Fletcher, ¿no? Debió ser de Vince en flirteando con las drogas, llamándolo puppets, ¿no? Era, yo creo, que una analogía decir, no os droguéis. Podéis hombre, acabar como yo. Como tenían ese rollo infantiloide y tal, pues era una de esas ideas. Bueno, tremendo, ¿no? En esta época también se hicieron las primeras camisetas de Depeche Mode, diseñadas por un tal Pete Swindell, y que costaban 3,5 libras. Y eran bonitas. No sé, no las he visto. No tienes una. En aquella época también se hicieron la primera sesión oficial de fotos para el club de fans, que lo llevaba la novia de Vince. Uh-huh. Ah, mira, ahí sí que la dejaba trabajar en eso. En eso sí, porque claro, no estaba con ellos. Uh-huh. Y bueno, pues la gira se realizó con Blackmans de teloneros, el grupo de Neil Arthur y Stephen Lascombe. Uh-huh. Un grupo que conocieron en Son Bizarre, que compartieron espacio en el disco de Son Bizarre Album. Pues un grupo de la época, ¿no? De techno bastante bueno. Pero fíjate qué injusticia, que popularmente siempre se ha dicho que Blackman son unos imitadores de Depeche Mode. Y son un grupo contemporáneo. Contemporáneo, totalmente. Y vete a saber, incluso puede ser un poquito anterior, ¿no? Sí. Pero no son unos imitadores. Y a mí Blackman es un grupo que me interesa mucho. O sea, Tiene canciones estupendas. Sí, sí. Bastante bueno. Pedazo de programa doble. Sí. Ajá. De hecho, en Basildon, cuando terminaron, hicieron dos fechas. Tocaron con el grupo de Perry Bamonte, que es el de The Cure. Y este chico que estuvo tocando con... que estuvo tocando con Martin Gore en The French Kiss. Robert Marlowe, eso. Se me iba. Joder, no, con Robert Marlowe. En una especie de programa doble espectacular, ¿no? En Basilda. Tenían 3 vehículos. Tenían uno con Rhodes. Había 15 músicos, según he leído por ahí. Pero se me parecen muchos músicos, pero bueno. Uh-huh. Con Blackman, sí, los cuatro. No sé, me parecen muchos. A lo mejor incluyendo ingenieros de sonido y... y Daniel Miller, me imagino que les acompaña de vez en cuando también. Tenían un autobús donde iban todos con las novias. las chicas, la novia de Dave, Jo Fox, y la de Martin, Annie Swindell, que se ocupaban del marketing. Es decir, de atender a los fans, o más bien de atar a las a los novios, y de vender las camisetas. Tenían ya un tour manager que se llamaba Don Bottin. Y bueno, pues fue un éxito, ¿no? La gira en lo que respecta a la venta de entradas. Vendieron muchísimo y fue todo sold out. Uh-huh. Eran sitios no muy grandes, pero bueno, el grupo tenía tirón. Uh-huh. Y además con la buenísima infraestructura para tocar que había en ese momento en Inglaterra, ¿no? Que te podías montar sin irte demasiado lejos de Londres, unas giras maravillosas por diferentes localidades, buenas salas y peinarte el país y crear una base de fan, ¿no? Es lo que se viene a llamar un país musicalmente civilizado. Creo que cobraban como 350 libras, lo tengo por ahí apuntado. ¿Por concierto? Por concierto, que es muy poco. Uh-huh. Pero aquel entonces, pues bueno, era un dinerillo, ¿no? Las novias dejaron el trabajo. También. Los trabajos, los estudios, por ir con ellos. De uh-huh. hecho, yo, la novia de Dave, dejó, tenía un trabajo en una guardería. Y se fue a cuidar de su novio. Bueno, no cambió mucho de trabajo. El setlist se nutría sobre todo de Speak and Spell. Tocaban otra canción que vamos a poner luego, The Price of Love, que es un cover de los Everly Brothers. Y que tanto le gustaba a Simon Stein. Uh-huh. Quizá por eso la conocía, ¿no? Porque era de los Everly Brothers. Y luego tocaban alguna canción como Addiction y Television Set, que no han grabado nunca, ¿no? Television Set la pusimos en el podcast anterior. Uh-huh. En esa época, sabiendo ya durante la gira que Vince no iba a seguir en el grupo, Martin se puso a componer ya en la gira, lo que iba a ser el siguiente paso de la banda. Y bueno, después de la gira se hizo oficial que Vince dejaba el grupo, pero eso ya lo vamos a comentar después de la siguiente canción. Vamos a poner una canción en representación de todos los temas que dejaron en el tintero, ¿no? Luego hablaremos de ello. Es esta de los Everly Brothers. Es una grabación, que es la mejor que he encontrado, de The Price of Love, que es de un concierto, precisamente el de Crocs, el que dieron, el que pusieron ahí en el programa este 20th Century Box. Y se oye bastante bien. Pero bueno, tampoco es un gran tema. Pero bueno. Vamos a verlo. La verdad es que son canciones que yo las pondría todas, todas estas que nos han grabado, pero es que necesitaríamos 3 horas más de programa. Y bueno, no sé. ¿Qué puestos? ¿A sumar horas? Tampoco. Cuesta. Y no son tan buenas. Están bien, tienen un significado casi simbólico, ¿no? Pero vamos, ahí están, ¿no? The Price of Love, que junto a otras como Reason Man, Tomorrow's Dance, I Like It, Let's Get Together, que esta sí la hemos puesto, Television Set, que también la pusimos, y Addiction, fueron algunas que interpretaron en los directos, ¿no? Durante los años 1980 y 81. Addiction tiene un título más largo, ¿no? Sí, The Ghost of Modern Times. Entre paréntesis. Luego, después del disco y de la ruptura, siguieron tocando Television Set y I Like It, con un tal Alan Wilder, ya ayudándoles en directo. ¿Quién será este muchacho? Bueno, ya la veremos en siguientes capítulos, este personaje. Bueno, llegamos ya al fin de fiesta, ¿no? Con Just Can't Get Enough. Podemos hablar un poquito de... Hemos hablado concienzudamente de las diferencias entre la versión americana y la inglesa. No, no demasiado concienzudamente. Nos ha faltado, no. Por ejemplo, pues comentar qué pasa con I Just Can't Get Enough, ¿no? Sí, porque I Just Can't Get Enough, en la versión americana, la pusieron el maxi single, Schizomix, que bueno, como ya era un éxito y no es demasiado larga, son 7 minutos, y fue muy popular. Pues la incluyeron, ¿no? Incluyeron Dreaming of Me, que en la versión inglesa no estaba. Y luego pusieron una versión de New Life, ¿no? Diferente. Que bueno, pues tampoco aporta mucho. Quitaron una canción, la de I Wish I Was Dead, ¿no? Y esas son las diferencias básicas. Aquí en España, la verdad es que es un lío. Coméntalo tú si quieres, que no me he enterado muy bien. Bueno, pues... España tiene 2 ediciones de Speak and Spell. La primera es del 81 y está editada por RCA. No es ninguna de las dos que tenemos aquí. Nuestra edición es la del clásico sello Sunny, que no sabemos mucho de este sello, salvo que compró algunas licencias y estaba un poco dedicado a las remezclas de música de baile. Y Sunny reeditó de nuevo el disco en 1986, que es la edición más popular que probablemente se pueda metralletear, ¿no? Como verbo de comprar en la metralleta o en tiendas de segunda mano. Y entonces, bueno, pues la edición de Sunny, la edición española, que es la misma que la edición de RCA, cumple con el tracklist británico. No, americano. Ah, perdón, americano. Sí, porque incluyen Dreaming of Me, que en la inglesa está. Tienes razón. Sometimes Jack I Was Dead no está. De hecho, yo al principio cuando escuché este disco y luego escuché la de Sometimes I Was Dead, dije, hay una canción nueva y tal, de The Pest, que no la conocía, resulta que no. Que es que era... Que estaba ahí. Sí, pues, no sé, verdaderamente extraño que en España tuviéramos la edición americana. ¿No? Sí. En lugar de... Sí, sí. Mira, acabo de abrir, de mirar bien dentro de la carpeta de tu disco, y tienes una tarjetita aquí guardada. Especial Sunny Records. Sí, en los discos, a veces lo hago, meto flyers, ¿no? De algunas fiestas. Esta es una fiesta que hubo de Revolver. Qué bonito. Sunny Records tenía todos los grupos de Mute. Erasure, Nitzerep, Yasuo, Depeche e Inspiral Carpets. Sí, que en realidad es de Mute, la fiesta. Es una fiesta Mute, de hecho. Pero ponen Sunny Records. Tiene el logo de Mute. Esto lo vamos a escanear y lo ponemos en el blog, ¿vale? Vale. Tiene el logo de Mute, el logo del Revolver, la calle Galileo 26, la fecha, 27 de marzo de 1992. Ajá. Y bueno, anuncian barra libre de cerveza. Increíble. Que era mentira. Era mentira. Te daban una especie de vasito de plástico, pero no los largos, los pequeños. Sí. Y era un ratito. Era un ratito solo. Pues es curioso porque en el flyer también se anuncia, un poco como anticipación, esta fiesta podría haber servido, ¿no?, de calentamiento para el inminente concierto del 2 de abril de Nitzerep con Cassandra Complex. ¿Que estuviste en ese concierto? Oh, no pude, oh, no fui. Qué pena. Fíjate, pues, pero la fiesta está, si estuviste, ¿no? ¿O tienes el flyer y no estuviste? Sí, la fiesta sí que estuve. ¿Y tienes algún recuerdo de aquella fiesta? Estaría demasiado borracho, ¿no? No me acuerdo mucho. Pero eran todas iguales. Ibas al Revolver y era siempre igual. Uh-huh. Hubiera fiesta o no, siempre ponían Yasuo, era azul, Depeche Mode. Tampoco, bueno, variaba mucho. Lo mismo aquí, repetían canciones, no, repetían grupo y no pasaba nada, porque como era una fiesta. Siempre ponían cada 5 minutos Depeche Mode. No variaba mucho. Uh-huh. Bueno, Just Can't Get Enough. Que la vamos a poner. Y luego la vamos a poner a parir. Sí, ¿no? Que, bueno, que, ver, que simbólico, ¿no? No puedo más. Que precisamente que se llame Just Can't Get Enough, pues sí, oye, sí. Ya tenemos suficiente, ¿no? Otra vez más, ¿no? La traducción literal del título de esta canción es Estoy harta. Estoy esquizo total. Estoy harta, sí. Esquizo mix total. Que me tienes esquiza. Joder, es una canción que es que ya cansa, ¿no? Otra y otra vez, en M80, la canta tu madre tendiendo la ropa... tal, no puede ser. Se usa, cada vez que hay un reportaje de algo en la radio, en la tele, sí. Esta canción se usa. Bueno, y se ha usado en anuncios también, ¿no? En anuncios, en lo que sea. Y encima ellos la tocan en directo, la han vuelto a recobrar ahora. Sí. Y desde la gira pasada la vuelven a cantar. Y ya no más, por favor, no. No, no, no. Además que no, esto se te pega, ¿no? Es asquerosa, es pegajosa, sí. Y se te pega y no, no te puedes desprender de ella. Estás en el metro andando y de repente estás tatareándola y tú, no, no puedo más. No. Un éxito, ¿no? Un éxito súper grande. Sí. Es una canción pues que gusta a todo el mundo, incluida Marta Sánchez. Y bueno, pues uno de los, la primera canción icónica, ¿no? De la banda. La ha acompañado como un estigma durante toda la vida. Desde pero, luego no es la peor canción de Depeche Mode, pero está claro que es la que más odiamos. Joder, es que es una canción de Vince Clarke. Que la cante Vince Clarke, ¿no? No Dave. Que la cante Vince Clarke, claro que sí. Pues sí. Y pues no sé, no se me ocurre nada más que decir sobre bueno, la canción. Que alcanzó el número 8 de las listas británicas, fue el segundo single del disco, se editó en septiembre de 1981 y que es pues pop puro y duro, casi heavy metal. Y nada, muy... Casi heavy muy metal, ¿por qué dices eso? Sí, porque bueno, es pop heavy metal, vamos, es que es... Es tan pop que es heavy. Es tan pop. Es tan pop, tan pop, tan pop que... Es más que pop que la canción metal. Popcorn. Más. Es la canción pop por antonomasia. Vince Clarke y sus cosas, chica. Y bueno, pues es una canción de amor, ¿no? Que no puedes tener suficiente, que quieres más de tu amor. Pues vale. Hombre, lo mejor es el coro de Martin, ¿no? Bueno, de Martin y en general del grupo, ¿no? Eso es lo mejor de la canción. Bueno. Sí, y el momento así como de espera. Hombre, está chula, ¿no? Porque tiene ese compás así de... En espera de la siguiente repetición del estribillo. Y eso tiene bastante gracia. Forma parte de esta aureola del grupo de la inocencia, ¿no? Que tienen durante aquella época. Son inocentes, jóvenes... Bubblegum. Eso es lo que los 90 en España llamamos tontipop. Bueno, pues tontipop británico. Bueno, tontipop que por la superficie, ¿no? Pero luego por dentro pues había los problemas, ¿no? Con Vince y la separación. Que podemos yo creo que dar carpetazo a esta etapa. Seguro que hicieron algún chiste, ¿no? Cuando Vince dejó el grupo. Alguien le dijo, ¿qué? ¿A Jazz Cangrenaz? Imagínate volviendo a Basildon y Jazz Cangrenaz. Jola, lo que dijo Vince es que habían alcanzado un éxito tan temprano y tan grande que él no estaba preparado para la fama, que le aburría este mundo de la fama, que habían roto amigablemente y que bueno, pues iba a seguir de alguna manera u otra unido al grupo. Y que iba a componer temas, que era lo que realmente le interesaba en vez de pertenecer a un grupo, ¿no? Todo mentira. Y esto lo dije. Esto fue lo que fue oficial, ¿no? En un comunicado de Mute después de la gira, ¿no? Del disco. Todo mentira. Si piensas eso, luego no compones un hitazo como Don't Go de Yasu. Si te quieres alejar del foco. Robert Marlowe, ¿no? Estaba hablando con Vince y comenta Robert Marlowe que Vince le dijo esto, ¿no? Que él estaba como mal y tal. Digo, pero bueno, ¿sabes? Te estás subiendo a un escenario, tienes un grupo. Es que eso son las cosas que pasan si lo haces bien. Entonces no lo entendía bien, ¿no? No lo entendía bien. Bueno, hay una parte de él que sí es así, ¿eh? Y hay una parte del éxito que es amargo, es muy amargo, ¿no? Como que vayas a un concierto y no te dejen verlo porque la gente te da la paliza, ¿no? No te dejan en paz. Cosas de este tipo, que no puedas estar con las personas a las que quieres como una persona más, que vayas a los sitios y seas tratado como un icono, que la gente te trate como un icono en vez de como una persona, que nunca más puedas tener una vida normal. Hace poco hemos visto un vídeo de Leonardo DiCaprio bailando en un sitio y le hacen una foto y lo cuelgan en YouTube y el tío parece patético. cosas de este tipo, ¿no? Que no puedes tener tranquilidad nunca más, ¿no? Pero vamos, yo opino como tú, que no es verdad, ¿no? ¿Sabes qué me ha recordado justo ahora este caso? No es exactamente igual, pero la batería de los Arctic Monkeys, ¿no? Arctic Monkeys que tan jóvenes en su primer disco, con un triunfo tan, tan grande, y el tío entró en pánico. Se dio cuenta de que le estaba pasando eso, de que la fama cambiaba su vida, y dejó un grupo tan, tan impresionantemente bueno, tan emocionante, que lo han tenido todos desde el principio, como Arctic Monkeys, por eso, ¿no? Por pánico al éxito. En una entrevista al Martin de la época le dijeron, ¿dónde está Vince? ¿Se va a componer para vosotros? Y tal, y dice, ah, pues no sé dónde está, me imagino que sí, que estará como, no lo sé. Empezaron a romper la relación, a alejarse, ¿no? Que quería ser el compositor en la sombra y que el grupo fueran sus puppets. Ya. Bueno, después de un arduo trabajo de investigación, ahora ponemos la música en plan telediario. Hemos descubierto algunas cosillas que quizás no concuerdan demasiado con las ideas que tenía Vince al respecto, que expresó con la ruptura. Uh-huh. Algunos problemas que tuvieron, que hemos adelantado ya algunos, pero había cosillas y es que eran muy diferentes. Es una exclusiva esto, ¿no? Por ejemplo, Vince es que era el chico que se dedicaba al grupo 100% y los demás tenían sus trabajos. Entonces él tenía una idea como más ambiciosa del grupo, mientras los demás parecía que estaban jugando a otra cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, Vince pensaba desde que se levantaba hasta que se acostaba en el grupo. Y los otros no. Los otros tenían una vida y luego pues, tenían una banda de rock and roll y jugaban a ser stars, pero él no. Él, aunque no supiera qué es lo que quería, Vince estaba buscando algo, ¿no? Algo más grande. Por ejemplo, con el poco dinero que ganó al principio, que hasta que se empieza a ver el dinero todavía no lo tenían, ¿eh? Estaba empezando a llegar, pero todavía tenían sus trabajos. Fue justamente ahora cuando empezó a decir Daniel Miller que podían dejar sus trabajos. Y los dejaron. Pero en aquel entonces no estaba tan claro. Mira, Vince cambió su antiguo sintetizador por uno nuevo, un Roland Jupiter 4. Hombre, un Júpiter 4, ese es también mitiquísimo. Bueno, pues le costó 1.800 libras por aquel entonces. ¿Perdón? Es un pastizal en aquella época. Sí, dime. Nada, nada, es una chorrada. Era que hay una canción de Silvaña que se llama Júpiter Finn, que es un homenaje a ese sintetizador. Sí, que bueno. Compraron además de segunda mano, ¿sí? Porque sabían que era mítico en el Tecnopop de los 80. En vez de poner una canción de Depeche para terminar el programa, vamos a poner así. Vale. ¿Vale? Silvania. Vale. Silvania. Vamos a ver, mucho mejor que su antiguo Kawai K100, que parece una consola. Tiene nombre de consola. Pero era bueno, ¿no? El sintetizador, pero tampoco era el mejor ni para tanto. Porque, por ejemplo, Nick Ross de Duran Duran tenía un Júpiter 8. Que es el doble que el 4, y que le había costado 4.000 libras. Y no tenía un sonido Duran Duran tan electrónico. Es que no es el aparato, son los dedos. Ya. Andy sí que se compró otro. Lo tengo por aquí apuntado, pero no me acuerdo dónde. Con el dinero. Uno, creo que era un Yamaha. Bueno, uno mucho más largo. Porque el Korg que toca... Andy, en los directos de este disco, en los que hemos visto en la tele, yo creo que lo ponían ahí para fardar, porque el Korg es una preciosidad, ¿no? Con sus botoncitos y tal. Y está Andy, que su papel en los directos, pues, aunque aquí tenía más presencia, es bastante limitado, ¿no? Yo creo que se puso ahí, alguien le dio la idea de, en lugar de un teclado, ponte el Korg, que haces como que tocas los botones y parece algo más difícil y sofisticado, ¿no? Y en los playbacks, pues queda molón y imagino que ayuda a esta idea que contabas tú antes, de que necesitaban algún tipo de espacio. Escenografía. Sí, de escenografía. Si os dais cuenta... Vince y Martin están siempre juntos en las actuaciones, a la derecha y a la izquierda, según ves el escenario. Andy lo pusieron porque el Dual VCO que se compró, que le costó 945 libras, era Bueno, era un sinte análogo, programable, de 16 memorias, que estaba bastante chulo, pero era muy largo. Uh-huh. Entonces no había espacio para que él compartiera su espacio con otro sinte, ¿no? Con otro compañero del grupo. Entonces le ponían un poco aparte, uh-huh, a la izquierda. Pero a bueno, la izquierda, o sea, a la izquierda, Andy a la izquierda. Sí, a la izquierda. Según y Martín a la derecha. Martín a la derecha, en el centro, y Vince se ponía a la derecha. O sea, lo contrario de lo que es ahora, la estructura, sí, desde hace años y años de Depeche Mode, porque Martin Gore está siempre a la izquierda. El caso es que tú sabes lo que hizo, te lo conté, ¿no? Lo que hizo Martin con el primer dinero que ganó. ¿Qué fue lo que hizo? Se compró un buggy playero descapotable y una lavadora para sus padres, para quedar bien, ¿no? Creo que este gesto de la lavadora es una de las cosas más bonitas que he oído en cuanto a la historia de la música, ¿no? Y la relación entre la uh-huh música como trabajo, como, no sé, con la vida que realmente tienes, con todo, de dónde vienes... Todo, todo. Que el primer dinero de tu vida, aparte de para comprarte un coche, vaya a comprarle la lavadora a tu madre. Sí, pero ¿qué coche? Parece maravilloso. Vas a ir por Londres con un buggy playero. Bueno, algún día no lloverá, no sé. Estábamos hablando, tu atormentado Gore y tal, que vive en LA y que tiene novias rubias, morenas y viste de blanco. Y... Pero en el fondo... Ya. En el fondo... Existe una catedral gótica, ¿no? Sí. Bueno, pues tú imagínate Vince, ¿no? Joder, me gasto el dinero, que encima no tengo trabajo y tal, y este que trabaja en un banco y gana un poquito de dinero, se compra un... Pero bueno, ¿qué es esto, no? Uh-huh. Aparte Vince tenía un coche, que era el único que tenía coche, y cuando iban a Londres, pues iban con el grupo y tal, y no le pagaban la gasolina. ¡Qué ratas! Dije, Martin, tío, Dave, poner un poco de dinero. No, esas cosas tan de salir de chavales, que a mí me ha pasado, ¿no? Claro, que y tú eras el que tenía el llevaba coche. Y nadie se le ocurría darte un poco de... Nadie me decía, a ver, ¿necesitas pasta y tal? No. Ni invitarme una cerveza afuera ni nada, ¿no? Son cosas sin importancia, pero que ahí están y que las comentó Vince a algunos amigos, ¿sabes? Uh-huh. El tema de las novias, que él se lo tomaba de otra manera, pero Vince, pues en alguna entrevista recordaba, por ejemplo, que en las grabaciones, pues Dave pues tenía cosas de estas tipo de adolescentes de peleas y que pues no descentraban totalmente, ¿no? Y luego también, pues debido a todo lo que estaba aprendiendo con Daniel Miller y con los secuenciadores, se daba cuenta de que él podía hacer toda la música y no necesitaba a otros músicos para hacerlo. Que en realidad lo único que necesitaba es una voz, que él no la tenía, ¿no? O no se sentía cómodo cantando. Y luego pues fue lo que buscó, ¿no? Con Yasuo, ¿no? Y con Erasur, pues otro vocalista, y él hacía todo, la música y componía. Entonces, ¿para qué necesitaba a estos? Andy era majo, pero... Y Dave está siempre con su novia y Martin, no sé, no termina de despegar. Martin, ¿no? Es un tapado. Se fue. Es un tapado. Se fue. Se sintió mal. Intentó hacerlo bien, ¿no? No los dejó en la estacada con los proyectos que tenía a corto plazo, pero se fue. Y bueno, pues yo me imagino que es como cuando cortas con una relación de todo tipo y mantienes 2 meses más, pues te ven que es un infierno. Hasta que terminas y bueno, no se hablaron y tal. Y luego también hablan de un momento que ya supuso un momento clave y de ruptura, que lo recuerdan ellos. Fue una vez que trajo Vince 3 canciones al estudio y se las enseñó al grupo y se fue al baño y les escuchó lo que decían. Y se estaban riendo de él, porque claro, entre ellos tenían la broma de las letras de Vince, que si el homo, que erótico y no sé qué. Las chorradas. Y luego para ellos, que eran un poco más dark, ¿no? Pues los temas tan popis, ¿no? Pues pues les parecía un poquito mal, ¿no? No les gustaba. Y son unos cachondos y se reían del serio de Vince. Y eso lo oyó y le hizo mucho daño. Y por la forma de ser de Vince, en vez de decirles, sois unos cabrones, esta canción es así, o defenderlo, solo dijo, vale, se la guardo. Ok, se la guardo. Bueno, pues una de esas canciones era Only You. de Yasuo, que fue número uno. Fíjate. Pero seguro que Only You podía ser número uno en Yasuo, pero igual no habría sido número uno en Depeche Mode, ¿no crees? Posiblemente. Cantada por Dave, bueno, hubiera sido la hostia igualmente. Ah, yo creo que sí. Pero tú imagínate para los de Depeche Mode de A Broken Frame, que ellos están con su See You, están viendo cómo Vince parte la pana y está siendo el número uno con la canción de la que ellos se reían. Sí. Tuvo que ser un momento bastante jodido, ¿no? Por eso ellos tienen esa forma de ser en A Broken Frame, que ya lo hablaremos en el próximo capítulo. En el próximo capítulo hablaremos de cómo eran Depeche Mode y lo mucho que necesitaban para ellos mismos probarse ciertas cosas. Para su autoestima. Para su autoestima. Para curar las heridas. Sí, cagándola, por cierto. Cagándola, pues no dejaron entrar a, por ejemplo, a Alan Wilder, sí, a la grabación. Porque ellos mucho querían... de eso, porque eso es un capítulo muy... Querían probarse, discutido. ¿No? Claro. Uh-huh. Ya hablaremos de eso. Y nada, pues así fue, ¿no? La ruptura. Y creo que es los motivos... ya resumiendo, podemos decir que se dio una versión oficial que tenía parte de verdad, pero que no era la verdad. Hay motivos. Está claro. Después de todo lo que has contado, hay motivos para una ruptura como esta, ¿no? Que siempre se ha visto desde fuera como bastante inexplicable, pero... Ahora que se conoce tantos detalles, pues sí, ¿no? Además, imagínate los Depeche de hoy. No encajaría. Nada, ¿no? Ahí. Vince Clarke, en sucesivas entrevistas en las que ya ha pasado el tiempo, se atrevió a hablar un poco del tema, porque durante un tiempo fue un tema tabú, dijo que se sintió bastante aliviado cuando escuchó See You y dijeron que estaba bastante bien, ¿no? Él creyó que era muy buena canción. Aunque era un poco todavía Martin jugando a ser Vince Clarke, por lo menos ya estaba componiendo, ¿no? Y dijo él que si él hubiera seguido en Depeche Mode, la personalidad compositora de Martin no hubiera salido como la que finalmente fue, ¿no? Uh-huh. Entonces yo creo que Depeche Mode salió ganando a la larga. Uh-huh. Mira, qué generoso, ¿no? Por parte de Vince, tener un pensamiento como ese. Sí, bueno... Y también se demostró que él no estaba cansado de la fama y que todo eso era un cuento porque formó un grupo de mucho éxito con Yasuo. Uh-huh. Así que, no sé, ¿a qué jugamos, Vince? No se puede decir una cosa y luego obrar de otra manera. Entonces, el tiempo ha dado y quitado razones para todos, pero para la historia de Depeche Mode, menos mal que Vince Clarke, los Depeche Mode que conocemos hoy en día, que son los Depeche Mode de Martin y un poquito de Dave, pues no hubiera podido llegar nunca a buen puerto si no los deja. Entonces eso es todo. No podíamos haber hablado de muchas más cosas. No hemos hablado de la reacción de la prensa del disco, que fue positiva, que la pusieron más o menos bien. No fue precisamente este disco, los palos vinieron después, pero en este primer disco la prensa les apoyó. Entonces, bueno, pues tienen cierto éxito. Quizás haya algún caso en el que no, pero bueno, la mayoría les apoyó bastante. Pues es un disco que tuvo cierto éxito en las listas y tuvo cierto apoyo por parte de los medios, así que no se podía pedir más. Lo que pasa es que, bueno, pues la ruptura siembra un momento de incertidumbre en la historia del grupo que fue difícil de superar, como veremos en el siguiente capítulo. Y nada, por mí, pues si habéis llegado a estas horas, a este momento, pues daros las gracias por haber escuchado este ladrillo. Pero bueno, espero que los depecheros de pro lo hayan disfrutado. Uh-huh. Y perdón por todos los posibles gazapos y problemas que hayamos podido tener. Iremos mejorando programa a programa, ¿no? Técnicamente. Y una pequeña postdata de agradecimientos para que conste que nuestra amiga Carolina nos presta uno de los micros con los que hacemos el podcast y tu madre nos ha hecho unas torrijas de las cuales nos hemos alimentado en algún intermedio de la grabación de este podcast, en el que ningún animal y humano ha salido herido, salvo quizás el cisne de la portada de Speak and Spell y Vince Clark, un poquito. Y que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Hasta el próximo, el mes que viene, seguramente. Os dejamos con Silvania y un beso para Coco.